Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. Los empresarios aseguran que la exhibición del pago de ganancias al próximo aguinaldo reactivará el consumo. El titular de la Confederación de la Mediana Empresa, Osvaldo Cornide, elogió la decisión presidencial y dijo que esta medida favorecerá al desarrollo del mercado interno. También destacó la iniciativa anunciada por la jefa de Estado de discutir en el futuro la modificación del mínimo no imponible. Los docentes bonaerenses ratificaron el paro por 48 horas. Móvil. Maestros de la provincia de Buenos Aires, agrupados en el Frente Gremial Docente, paralizarán las actividades en las escuelas los días jueves y viernes próximo. Los gremios SUTEBA y FEB decidieron ir al paro ante la falta de respuestas salariales y frente a las demandas insatisfechas en lo que concierne a la situación de comedores y transporte escolar. En conferencia de prensa, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, detalló cuáles son las demandas que no están recibiendo una respuesta por parte de la directora general de escuelas de la provincia, Nora de Lucía. La primer falta de respuesta es que no garantizan el cobro de los trabajadores. Hace mucho tiempo que venimos con esto, venimos diciéndolo, la provincia no está garantizando el cobro a los trabajadores, se le debe a algunos trabajadores muchísimos meses de sueldo y no se le está garantizando. Segunda cuestión, no han convocado a la Comisión Técnica Salarial, han convocado a las otras dos comisiones, pero no han tenido ningún resultado. Han pretendido fijar agenda cuando hay temas que se podían ya resolver, o sea que tampoco se está discutiendo como se tiene que discutir. Tercera cuestión, fuimos a una reunión del área de infraestructura, lo que hace a las cuestiones de provincia de Buenos Aires, no tienen fecha de inicio de obras, está absolutamente paralizado el tema. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Autopista Panamericana con marcha lenta a la altura de 197 y 202. Misma situación en la autopista 25 de Mayo rumbo al centro porteño. En cuanto a los servicios, el premetro está interrumpido por problemas técnicos en Carrillo. Además, en la zona del centro, en Garay y Lima, hay un solo carril habilitado por manifestantes. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Los cambios de la 16ª fecha del torneo inicial. El sábado, finalmente, a las 6 de la tarde, van a jugar San Lorenzo Rafael. A 19:30, Estudiantes Independiente. El domingo, Newell's Old Boys va a 19:15 y Vélez Boca 19:30. El lunes, finalmente, juega River 9:30 de la noche en el Estadio Monumental frente a Argentinos, y el partido Belgrano-Lanús pasó para las 17:10. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimos, humedad 67%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 22 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 22 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional, somos todos Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más. Otra vez más, hasta las 12 del mediodía vamos a estar haciendo este programa, que como ustedes saben tiene un montón de cositas y cosotes. Entre ellas es la señora Miriam Lewin, que está retomando su puesto de trabajo. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Qué haces? ¿Cómo le va? ¿Cómo? Retomando mi puesto de trabajo. Retomando bueno, mi no, puesto de trabajo aquí, porque hemos tenido contacto diario. Sí, claro. Cuando digo retomando, estoy hablando del lugar, nada el más. El lugar, el sí. lugar. Sí, aquí tal? Estamos, aquí estamos. La verdad es que lamento haber abandonado el seguimiento de imagino, la novela. Me imagino. Lamento es haber abandonado Nueva York. No se crea, no se crea. La gente sobreestima las comodidades de esa ciudad. Usted no sabe lo que es el subte de Nueva York. Ah, sí, me imagino. Peor, no. ¿Peor que el A hoy? Bueno, el no sé por qué el A no funcionó hoy. No sabe, no contesta. Uno de los temas que vamos a abordar hoy y que es había sido reclamado largamente por las militantes de las cuestiones de género y los militantes, hay que decir, es, me permiten, si no se enojan los colegas de Página 12, hacer un chiste acerca de los títulos de hoy que utilizaron para el tema. El femicidio ahora ya es ley. Usted, Ulanovsky, comprenderá. Hay algunos cuestionamientos que hacerle a esta expresión. No. Hay una ley que aumenta las penas, fue sancionada ayer por el Congreso, que aumenta las penas en el caso de que la víctima sea una mujer o quien se considere una mujer. Es decir, también a los transgénero o transexuales. Después vamos a hablar de esto, es muy interesante, y vamos a hablar con una persona que sufrió el dolor que provoca un femicidio en carne propia. Buenísimo, Miriam. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Buen día. Muy, muy bien. Muy bien. O sea, como, sí, no tuve, como muy, no, muy wow. No, está no como tuve repitiendo. Que viajar en este... ¿No viniste en colectivo? No. ¿En qué viniste? No, sí vine en colectivo. Ah, viniste colectivo. Pero no tuve que viajar en la línea A, eso. Ah, okay. ¿Cómo vino la línea? Yo le voy a decir cómo vino. Los que viajaron en la línea A se fueron a la B, que es la que yo tomé. O sea, que yo viajé... peor hoy. Pero no tomé el mismo colectivo porque el colectivo que tomo suele no venir durante media hora, 40 minutos. En estas horas, además que uno necesita más. Claro, y entonces se forman unas colas de 20 personas, cosa así. Así que me tomé el siempre bienvenido 29. Sí. Me deja unas cuadras, pero está muy bien. Me parece muy bien. Lo voy a saludar en este momento al señor Hernán Briesa. ¿Cómo le va, Briesa? ¿Qué dice? Buen día. Bien, bien, bien. La verdad, feliz como estudiante de secundario a punto de que toque el timbre del recreo y sé que voy a ver a la chica cuarto o tercera. Así que imagínese cómo estoy de feliz. ¿Está la falda corta, la falda normal? ¿Cómo hay? ¿Cómo se llama? ¿Joana de cuarto o tercera? Era la que tenía la minifalda cortita, ¿vio? Esa era la que me gustaba. La que tenía dos flequillito petero. Dos gatitos, como dice la publicidad. Sí. ¿Cómo está con el tema? Ojito, mate. El jueves es día de trampa. ¿Qué quiere que lea? Caramba, mirá vos la declaración que acabamos de escuchar. Sí, el día de trampa. ¿Qué pasó, perdón, anoche, Brisa? Vamos a hacer una íntima, digamos, hagamos de cuenta que no nos está escuchando nadie en este momento. ¿Qué pasó anoche? Yo soy un hombre feliz. El motivo de tu felicidad ayer anoche. Yo tiro la mano a la izquierda y encuentro algo. Y ahí cuando encuentro algo digo, soy feliz. ¿Qué quiere que le haga? ¿Y eso que encontraste, digamos, lo podés describir? ¿Podés? ¿El Enzo? Sí, lo que está tocando ahora... No, largue. No, lo que está tocando ahora es mío, le digo. No se ilusione, Magallanes. Si quiero, se lo presto, pero lo uso de vez en cuando. No se ilusione, Magallanes. El Enzo. ¿Cómo le va, ojito de miel? ¿Qué dice? Buen día. Bien, buen día. ¿Todo en orden? Sí, sí. La escuché con un grito, ¿vale? No, lo mío, aburridísimo. Sí, sí, no. Pero también manoteas cuando extendés las manos, ¿encontrás algo? Sí, claro, es yo duermo acompañada por mi marido, entonces la paso fenómeno. Bien. Me parece muy bien. ¿Cómo le va, Restivo? ¿Qué dice? Buen día. Bien, muy bien, Lucho. ¿Todo bien en orden? Sí, con algunas noticias económicas. Pero para que no me olvide, ¿puedo mandar un saludito ahora? Sí, claro. ¿A la que al lado? No. A otros que van a echar mano a algo, me pongo un poquito serio. Van a echar mano a algo más interesante. No más interesante, pero interesante también. A mis ex compañeros del diario Clarín, donde trabajé tantos años. Porque hoy eligen comisión interna. Ah, mira vos, qué bueno. Después de 13 años. Claro. Es el único diario en Capital Federal que no tiene comisión interna de delegados y la eligen hoy. Claro, con un detalle, la patronal no lo permite, van a tener que votar otra vez afuera de las instalaciones del diario, lo mismo que se hizo en el 2000, en aquel momento después echaron mucha gente, la empresa está apretándolos, pero igual hay una voluntad colectiva de muchísimos colegas, muchos de ellos conocidos, que van a participar hoy de este acto eleccionario, todo el día, así que les mando un gran abrazo, pues voy a pasar un ratito y felicitarlos desde acá, no es una, con una mucha valentía los trabajadores de Clarín empiezan a organizar. ¿Y hay candidatos? ¿Se sabe quién? Hay candidatos, sí, Carlos Liascovich, Matías Longoni, en la Junta Electoral está Sibila Camps, Isabel Bermúdez, Virginia Messi, Luis Serioto. Bueno, una participación colectiva de la redacción, que es lo que pide, es lo que tiene cualquier empresa, negociar con la patronal salarios, condiciones laborales, etcétera. Lo que Clarín prohíbe hace 13 años. Hay más de una lista, no, una lista única. Hay una lista cerrada, hubo un consenso general de tratar de ir en forma unívoca a este reclamo, que lamentablemente la empresa no avala, pero que los trabajadores del diario tienen la voluntad de llevar adelante. Hay que decir que en Canal 13 tenemos comisión interna que fue renovada últimamente, los últimos días de octubre, y que ya llevamos varias elecciones. Sí, igual con persecución judicial, ¿no? Con persecución judicial por parte de la empresa hacia dos delegados, uno de los cuales fue reinstalado en su puesto después de una larga pelea de Ricardo Yungans. Hablando de comisión interna, ¿tenés la comisión interna de la Chopera ya? Ya está, sí, ya salió, está todo habilitado. 23 votamos. Sí, funciona, el 23, ¿no? Votamos. El 23, y hay un candidato firme. ¿Quién es el candidato? En este caso, firme. No sé, te pregunto. Vamos, ahí hay lista abierta, hay mucha competencia. ¿Cómo le va, Magallanes? Buen día. Bien. Yo, afortunadamente, cuando duermo y giro mi mano hacia la derecha, ¿A quién te encuentras? Lo que me respalda, ¿no? Yo duermo al lado de la Constitución Nacional. Pensé que al lado de madre, mire, porque a ustedes lo capaz de cualquier cosa, mire. La madre Constitución, la madre de todas las leyes, ¿no? Pero también, le dice cuando está soñando, le dice mamita. A la madre, digo, a la madre de todas las leyes. ¿A la Constitución? Mamita. Claro, sí, mamita, cómo te están descuidando. Yo te voy a hacer feliz. Y quiero decir, ¿en qué nos estamos convirtiendo, Miriam Lewin? Usted que se fue a Nueva York. ¿En qué? Luciano Galende, usted que vive aquí. Que nunca salió de Rosario. le quiero decir, yo digo, Avenida Alvear. Habría Alvear, sí, los negocios, se van. ¿Y quién los reemplaza? ¿Quién? Esto es la conurbanización de Recoleta. De Recoleta. La cadena en la campo. ¿Sabe qué van a poner? ¿Qué? Un super chino. Entonces digo, van a poner, Restivo levanta los brazos como Maradona en el 86. Y yo digo, viene una cadena, ¿no? Un gigante asiático, self-service, que va a ocupar el lugar que ocupaba antes Escada, por ejemplo. Sí. Entonces van a estar ahí, lleva pila. Van a decir en vez de, no, vengo a buscar Escada. Sí. Pero no está más. ¿No? Esto es la Argentina. ¿Cómo van a decir lleva pila? No. Quiero que me devuelvan otro más. Mi Recoleta. Eso es lo que quiero, nada más. Restivo tiene algo. Pero que va ver a tener la oportunidad, usted que vive por ahí, va a tener la oportunidad de tener un nuevo lugar para ir a comprar cosas que le falten en su casa, cosas de todos los días. ¿Y qué, me den vuelto en caramelos? No, déjeme a mí. Yo quiero mi... redondeen con caramelos. Que me redondeen con caramelos, no. Yo quiero mi Cartier, quiero mi Argentina, mi Recoleta, ¿no? Nada más, simplemente eso. Tengo muchos temas para tratar, ¿eh? Vamos a empezar a tratarlos en un ratito, Magallanes, no se haga ningún problema. Son las 9 horas 14 minutos en este momento. Es un día maravilloso, hay como una primaverita en esta mañana. Ahora le vamos a contar bien de qué está el clima. Hola, Nazarena, ¿cómo te va? Plan, plan. Sabe la luna tan oportuna, da su reflejo hoy. Y sobre el charco marca el camino que me conduce a vos. Quiero soltarme y acariciarte mientras decimos chao. Que hagamos coro junto a los grillos del río Paraná. A ver cómo va a estar el día, ojitos de miel, para tener una idea. Si van, yo me parece que no hace falta más que una remera, una camisa, una cosa así, ¿no? Tal cual. 26 grados de máxima para esta tarde. Ahora 19 grados 6 de décimas, cielo algo nublado. Átate fuerte a mi cintura que te llevo a pasear. Over the lovers, I'm gonna see you over the north sky. Si llegamos a otra los ojos ya. Piso la tierra, abro mis brazos junto a mi soledad. Bueno, para lo que resta del día de hoy, buen clima y también en la perspectiva hacia el fin de semana, viene con sol, temperaturas en ascenso. Y en ascenso van a ir los mensajes al 4999-8700, al 0810-222-0870 y en el correo electrónico. Ya estoy cansado, he madrugado y ya son más de las 10. Voy a dormirme junto a la luna hasta el amanecer. ¿Qué pasó con la línea A? Estaba interrumpida temprano a la mañana. Decían que era una interrupción de duración breve. Esto lo leí en Twitter. Pero no sé exactamente qué pasaba ahora. Lo que sí se notaba era que había mucha gente desesperada. Sí. Como por ejemplo Silvia Marucho. Levanta la mano. ¿Eh? Estaciona Coite acá. Que se trabó, no andaba, no... Sí, no funcionaba. Tengo entendido que los inconvenientes comenzaron ayer. Lo último que hablé con Mariana Gil Laborde, que es mi compañera que está en el programa de Anguita, dijo que se había resuelto. Ahora lo estoy chequeando en un portal para comunicarles a todos en qué situación está esa línea de subte. No tiene nada que ver con el traspaso del subte a la ciudad, no hay conflicto gremial hoy. Son solamente fallas mecánicas, problemas mecánicos. Es un subte antiguo, el subte A. El más antiguo. Bellísimo. Sí, el que tienes de madera. Sí, con las puertas, digamos, manuales. Todavía, ¿no? Muy lindo subte, pero bueno, a veces se traba. Ahí estamos. Mañana más. Mañana más. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 18 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. Sí, 9 horas 19 minutos, Hernán Brienza, querido. Vamos a hablar un poco de lo que se anunció en el día de ayer en Cadena Nacional, la presidenta, sobre la quita del impuesto a las ganancias para la segunda cuota del aguinaldo, ¿no? Sí, la presidenta exceptuó de ganancias al medio aguinaldo de diciembre. Es una medida que va dirigida solamente por ahora a lo que es específicamente los haberes de diciembre, pero anunció la presidenta también que lo que va a hacer es revisar el tope de ganancia el año que viene. Queda Restivo después va a explicar cómo queda la tabla de sueldos respecto de cuánto tienen que pagar o no, pero lo cierto es que la presidenta dio una gran definición que tiene que ver con por qué hace este tipo de medidas, y lo que dijo es queremos contribuir con políticas contracíclicas para incentivar el consumo, que es lo que nos ha mantenido vivos. Y ahí hay una gran definición económica y política, y quizás allí está el corazón del modelo. Restivo me puede corregir con toda confianza. Está haciendo un brito, ¿eh? Está haciendo como, ¿qué me importa? No corrijo mentira. Nada. Aprovechan que en la radio no se ve lo claro, que no es. Claro, exactamente. Pero, ¿por qué digo que ahí está el corazón del modelo? Sí. Porque el corazón del modelo está en que el mercado interno vaya desarrollándose aún a contrario sensu de lo que ocurre en el mercado internacional, que los argentinos puedan consumir, que puedan seguir comprando para seguir manteniendo el círculo virtuoso de la economía en la Argentina. Hay un fragmento del discurso de la presidenta que vamos a escuchar, si te parece bien. A ver si lo tenemos ahí, está buscando Nazarena en este momento. El fragmento del discurso de la presidenta en el día de ayer, en donde hace referencia justamente a lo que dice. No lo tenemos, Brienza. No lo tenemos. No lo tenemos. Bueno, no, ahora no. La presidenta dijo que está muy bien discutir salarios, pero hay que hacerlo con una visión interna y externa, y eso es también parte de una gran definición política, porque ¿qué es lo que está diciendo? Nos encantaría poder seguir dando aumentos de sueldo, nos encantaría que el salario le siga ganando al alza de precios, pero hay que tener en cuenta cómo está el país y cómo está la situación internacional. Mejor que lo diga ella, ahora sí la tenemos, a ver. El otro día alguien decía como que le sacaban cosas a él para dársela a otros vagos que se beneficiaban y que tenían una gran vida. Yo le pido a cada uno de los que piense eso, que yo les propongo un cambio. Yo les propongo, sinceramente, que si piensan que la vida de alguien que recibe la asignación universal por hijo es una vida de bacanes, es una vida formidable, yo le propongo a cada una de esas personas que tiene el derecho a pensarlo, porque a lo mejor le han llenado la cabeza, le han dicho, no, mirá, son vagos, que no quieren laburar y por eso reciben ayuda del Estado. Yo les propongo que vaya a vivir él la vida del que él, según él, es un vago, yo le pago la asignación. Bueno, es interesante la chicana que hace la Presidenta de la Nación, claro, porque lo que está diciendo es algo que siempre está en la mirada de toda la clase media. No, mirá, viven en la villa, no pagan impuestos y tienen hasta directivo. Bueno, te cambio tu casa por la casa en la villa. ¿Por qué no te vas a vivir a la villa si es que crees que viven también en la villa? Y ahí es cuando ese discurso clase mediero automáticamente se cae, ¿no, Magallanes? ¿Por qué? Porque queda sin argumentación, en el sentido de que siempre es mejor la vida que uno lleva que la vida que llevan aquellos que tienen que recibir una asignación universal por hijo o viven en un barrio de emergencia. Y sombrito también, Magallanes. Sí, lo que sí le prometo es que no me voy a embarazar para recibir una asignación universal. Eso no. Animal. Eso le digo una cosa. No sea bestia. No estoy tan seguro, Magallanes, de su parte. Continúe, por favor. Lo cierto es que la forma en que articuló la presidenta este discurso tiene que ver en respuesta a muchos de los críticas que reciben las políticas sociales por parte de las clases medias, y también fue un mensaje a las grandes centrales de trabajadores en la Argentina. ¿Por qué? Primero, la CGT dijo que se trató de un alivio mientras se discute la cuestión de fondo, que no es otra cosa que el aumento del mínimo no imponible de ganancias, del impuesto a las ganancias, que hoy está en 5.900 y pico. 5.800 para solteros y 8.000 más o menos para casado con dos hijos. Exacto, que ya la presidenta anunció que va a ser revisado el año que viene, y que lo va a ser revisado incluso conjuntamente con la CGT. Al mismo tiempo mandó una señal para la marcha del 20N. ¿Por qué? Porque lo que hace es deslegitimar de alguna manera el pedido o la principal cuestión de la marcha del 20N, que está convocada por Hugo Moyano y por Micheli, que es el titular de la CTA. En la CTA ya anunciaron que no va a haber acto, como tampoco va a haber acto Hugo Moyano, porque dicen que movilizar y organizar un acto de esa manera es muy costoso para ellos. Si bien Moyano anunció que no va a haber actos públicos, Micheli dijo que sí iba a cortar todos los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, así que para el 20N hay que esperar que la Ciudad de Buenos Aires esté relativamente aislada del país. No se ría, no estoy diciendo que siempre está aislada. Relativamente, entendí esa palabra. La CGT, en cambio, dio su apoyo a la medida, dijo que es un alivio para el sector del trabajo, que si no, tenía que pagar muchísimo ganancias un trabajador que reciba un aguinaldo medio después. Por ejemplo, un sueldo de 15 mil pesos con aguinaldo, con medio aguinaldo, debía pagar aproximadamente unos 1.500 pesos. Mm. Gracias, Prinza. No, gracias a usted, hasta siempre. Mañana más. 9 horas 25 minutos en este momento, un año en China. Señoras y señores, el Senado de la Nación aprobó por 39 votos afirmativos contra 22 negativos la designación de la periodista Cintia Ottaviano como defensora del pueblo. Cargo creado de público, no del pueblo, che. Cargo creado por la Ley de Comunicación Audiovisual. Ottaviano recibió más de 800 adhesiones, solo una impugnación. ¿Quién la impugnó? Al Grupo Clarín. ¿Qué dice Ottaviano? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Lito. Tanto tiempo, que no la vemos. ¿Cómo te va? Muy buenos días a vos, Hernán, a Ula, al señor Magallanes. Bueno, buenos días también. ¿Está? Resti, no sé, Santi, no sé quién más. Está muy está Resti, Bojito de Miel, Magallanes, Miriam. Miriam, buen día. Hernán Brienza, ¿qué dice Cintia? ¿Cómo va, Cintia? Bien, muy bien. La verdad es que muy contenta con la designación, que falta un paso formal, por supuesto, que tiene que ver con la firma de esta resolución de ambas cámaras que se dio ayer, como estabas contando, Lucho, primero en senadores con los 39 votos a favor y 22 en contra la Unión Cívica Radical y el peronismo federal, como, bueno, Adolfo Rodríguez Saá, que dijo que eso no se garantía de pluralidad para la ley, y luego pasó a diputados, que también se votó. Así que supongo que hoy o mañana saldrá la resolución final para la designación como defensora, una tarea fundacional, sí, y fantástica. Che, ¿ya tenés oficinas, ya tenés lugar? ¿Hay un espacio en donde todavía no va a desarrollarse o no? Mira, todavía no tenemos el lugar físico, porque dice, sí, que construirlo de absolutamente cero, en serio, cuando claro, digo claro, que es un desafío fundacional, es estrictamente así. Tiene la gran ventaja de comenzar entonces y estar haciendo paso a paso cada una de las cuestiones que se tienen que llevar adelante, desde administrativas, la obtención de un lugar, el desarrollo para que se puedan hacer las denuncias a través de un 0800, de una web, en fin, crear una institución en el Estado Nacional con toda la responsabilidad que eso significa, formar equipos de trabajo también para que pueda llevar adelante esta defensoría de manera interdisciplinaria, como pretendo, y empezar a trabajar en la promoción de la ley y de la propia defensoría, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuando habíamos hablado alguna vez, prevé la creación de esta defensoría y le da tareas específicas, por ejemplo, esta de recibir todo lo que tenga que ver con reclamos, con denuncias, con consultas también por parte del público. Ahí hay como una confusión, ¿no? A veces sale esto defensor del pueblo. En realidad la figura surge desde la Defensoría del Pueblo, pero es Defensoría del Público de la Radio y de la Televisión. Una vez más, aclarémoslo, es solo de radio y televisión. La gráfica en esto no tiene nada que ver. Uh-huh. Cintia, se conoció la nómina de los grupos que no estaban adecuándose al a 35% de participación. Y el Grupo Clarín denunció que después de la fusión de Cablevisión, la empresa había devuelto al ex Confer, todas las licencias que excedían la cantidad de una por localidad, pero que al organismo parecía no interesarle que se cumpla la ley, sino estigmatizar al grupo meramente. ¿Esto es real? ¿Hubo algún movimiento por parte del grupo para devolver licencias en ese momento? ¿Tenés conocimiento? Esa pregunta adecuadísima es para la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, para LAFCA, que eventualmente es la que tiene que estar al tanto si se realizó o no. Mi tarea ahora tiene que ver con desarrollar una defensoría, como te decía, del público, de aquellos que miran la televisión y que escuchan la radio, y velar por el pleno cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vos sabés que desde la Defensoría, por supuesto, que tiene que promoverse la ley para empoderar a la ciudadanía, para que conozca sus derechos, pero tenemos que aclarar que esta es una ley sin privilegiados y sin excluidos. Es una ley que se aplicará con igualdad de condiciones para todos, porque vivimos en un Estado democrático y eso es esencial a la democracia, así como también el derecho a la comunicación, ¿no? Uh-huh. Octavia, ¿no te vas a venir por acá a saludar algún día? ¿Nos comemos un asadito en el estudio, alguna cosa así o no? Pero me encanta, cuando ustedes me inviten yo voy. Estamos muy ocupados, ¿no? En otra oportunidad será, Octaviano. Ese es Magallanes, sí, ¿cómo claro, le va? Me puede decir buenos días antes que nada. Buenos días. Buenos días. Quiero decir que yo soy el asesor, fui asesor de Rodríguez ya para su impugnación. No me diga, ¿y por qué? Por todo lo que él expuso, ¿no? Que no es garantía de no sé qué cosa. Sí. Pero lo importante es sí, que quiero que me considere a mí como un rival amigable. No hay rivales en esto, Magallanes, no se confunda. Sí. Todo el público tiene absolutamente el mismo derecho. Usted, me imagino que será público de radio y televisión. Y sí, como trabajador, que usted dice que es de prensa, tiene una altísima responsabilidad, Magallanes. Sepa que los medios de comunicación para esta preciosa ley de servicios de comunicación audiovisual son de interés público y son servicios. Estamos hablando del paradigma de los derechos humanos, incluso para los medios de comunicación. Así que usted y cada uno de los argentinos y las argentinas serán bienvenidos a esta Defensoría del Público. Sí, Octavio, no, mira, cortito, te leo, ¿leíste el diario Clarín ya hoy? Leí, la verdad es que muy en diagonal, me fijé que habían publicado sobre la Defensoría, decir verdad. Sí, ¿diagonal norte o en diagonal sur? De norte hola, a sur, de sur a norte. Hola, bonita, hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien y muy contenta, Ula, porque seguramente en estos días nos vamos a encontrar, ya que vos, cuando estuviste al frente de la Radio Ciudad, fuiste el gran promotor del primer defensor de los Argentina, así que nos vamos a encontrar para que me puedas transmitir toda tu experiencia, porque de eso se trata. Esta es una construcción absolutamente colectiva, una sola persona no va a poder hacer nada. Bueno. Ya estás hablando como funcionario, ¿eh? Ya estás hablando como bueno, esto es un desafío de todos los argentinos. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Va con principio y final, desarrollo de esas cosas. No come, pero sí. Discúlpeme, pero funcionaria. Estoy a punto de ser funcionaria del Estado Nacional. Me imagino cuando sea funcionaria, entonces. En una tarea que a mí me honra profundamente y que en serio nos tiene que honrar a todos los argentinos, porque esta ley ha sido modelo no solo para la región, sino que también para el mundo. Octavio, no quería, te mandamos un abrazo enorme, obviamente te deseamos todo lo mejor y obviamente también felicitaciones por la situación que estás pasando y no te olvides de venirte algún día al estudio en algún momento, ¿viste? Cuando pueda. Yo le dije que me invite, Galen, eso de no se olvide de venir. No, porque ya yo no. Mañana a las 10 de la mañana yo voy. No, bueno, te voy a hacer llamar por producción entonces. Te mandamos un abrazo grande, Cintia. Gracias, y déjame mandarle linda un abrazo a toda la audiencia de la radio pública, Lucho, que siempre ha sido tan cariñosa, tan solidaria y tan compañera realmente de cada uno de los pasos que fui dando ahí en la radio. Quiero ir yo también para poder despedirme de alguna manera. Bueno, a Miriam siempre le estoy muy agradecida porque ella fue la primera que se le ocurrió que podía ir a Radio Nacional a hacer una columna de defensa, fíjate vos, de defensa de los usuarios y de los consumidores. Una visionaria, Miriam Lewin. Una visionaria total, y de hecho ese programa, Miriam, lo decimos siempre, Carbono 14, un semillero, porque María Giovanni hacía allí su columna de historia. Bueno, estabas vos, estaba Eduardo Anguita, había muchísimas personas, que Marmuré, que se transformó después en director de Radio Nacional Rock. Así que también siempre muy agradecida, como ustedes saben, a María Ciudadane, a Villanueva, a los capos de Martín Jiménez y Lean la Cámara, que son unos genios que han tolerado cada una de las inseguridades y del aprendizaje, porque yo empecé a hacer radio en Radio Nacional y por eso quiero ir y abrazarlos a todos, a todas nuestras compañeras de producción, que son una masa ahí, a Marita, a Barbie Dio, bueno, la esencial, conocen a todo, el señor Ponte, todos los que nos bancan todos los días ahí en la radio. Con mucho gusto, señor Galende, cuando usted me invite a través de su producción, yo voy a ir. Por Dios, ¿cómo habla? ¡Córtela! Te mandamos un abrazo grande, Cintia. Un abrazo muy grande. Chao, Cintia Octaviano, defensora del público. Caramba, 9:34, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo despejado. La Cámara de la Industria del Calzado celebra la excepción del pago de ganancias previa a las fiestas. Alberto Sellaro, presidente de la entidad, señaló que todo lo que sume para el consumo y sobre todo en fechas tan especiales es bienvenido. El dirigente añadió que también están de acuerdo con la decisión de ir analizando el año que viene todo lo relacionado con el impuesto. Tránsito. Choque en autopista Panamericana en el kilómetro 16 en sentido Avenida General Paz. En el lugar chocó un camión y una moto. Hay carriles reducidos, transitar con precaución. Además, se normalizó el servicio del premetro. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, somos todos Radio Nacional. Mañana más. Sí, 9 horas 36 minutos, Ula, querido. Bueno, me exigiste que vaya a ver un episodio, a enterarme de un episodio que no me interesa en absoluto, pero bueno, como soy un profesional, lo voy a hacer, te voy a responder. ¡Demoledor! Tanta justificación para laburar un poco. Sí. ¿Qué pasó? Porque yo no, estaban todas las radios alteradas hace un rato con el tema y no sabía por qué, que quería saber qué pasó. Y le dije, no me extraña que las radios estuvieran alteradas con el tema, porque y los canales. Es una tontería absoluta. Digo, a cualquiera le pasa. Estaba Jorge Rial, y solo porque Jorge Rial tiene esa trascendencia. Claro. ¿Tuvo algún problema o con su pareja o con las hijas? ¿No? Unos tipos que estaban en la entrada de un supermercado a donde él también concurrió, o molestaron, eso no queda claro, o molestaron a su pareja o molestaron a sus hijas. Y él se ofendió y se agarró a trompadas con los tipos. Sí. Tampoco queda claro si les pegó a uno le pegó una puñalada o no. Claro, eso, porque estaba esa versión de que le había pegado un puntazo a la altura del pecho, una cosa así, en la espalda, no sé, era una situación más grave. Ya, él, ¿no? Dice que solamente fueron golpes de puño, claro. Y que una de estas dos personas o las dos tenían botellas rotas. Ah, ok. Pudo haber sido en el forcejeo algún corte con una de estas botellas rotas. Qué bárbaro, qué divino, ¿no? Bueno, pero lo que leo es que quien informó desde su cuenta de Twitter es el cronista de temas policiales de TN, que se llama Mauro Zeta. Sí. Ahora, lo más interesante de todo y lo más detestable de todo, a ver, aparte de este episodio que no me interesa en absoluto, sí, es los comentarios de la gente en Twitter, ¿no? ¿Y por qué? Me parece detestable que la gente se escude en el anonimato para agredir a todo aquel que se le ocurra, que se le ponga adelante, incluida la presidenta de la nación. Sí, en este episodio. Sí. ¿Qué tiene que involucran ver la presidenta de la nación, a Sergio Berni? Porque parece además que Sergio Berni lo fue a visitar luego a su departamento, interesándose por su situación. Sí. Bueno, a partir de eso empiezan con una cantidad de denuestos en contra. Lo fue a visitar como... Por ejemplo, va a salir limpio de esta, no te quepa duda, dice una tal Alejandra. Sí. Si estás con Seca, tenés protección absoluta. No, déjenme de joder. Es como un absurdo, ¿no? Sí. Déjame, en serio, ¿no? Sí, no, perdón, ¿te puedo decir algo? Sí. Te pido disculpas. Bueno, acepto las disculpas. Qué enojado que estuvo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se agarraron a trompadas por dos tipos que le dijeron algo a las hijas? No, parece que pasó a la pareja. No queda claro, o a las hijas o a la pareja. ¿Puedo decir lo que yo leí? Es que dos caddies del campo de golf, un poco tomados, las vieron pasar a las hijas, acompañadas por su actual mujer, por la línea Loli, y las amenazaron, les dijeron... Lanzaron amenazas con contenido sexual. Sí. Las chicas, fuera de sí, volvieron al departamento y le dijeron al padre lo que había ocurrido, y el padre, obviamente, bajó. Muy enojado, bajó y se trenzó en una pelea con estos dos muchachos que no sabían lo que hacían realmente. Hasta ahora una reverenda pavada. Sí, una boludez. Hizo declaraciones apenas salió de su casa y dijo: yo no estaba en mi departamento, mis hijas vinieron con un ataque de pánico llorando, intentaron agredirme y me defendí, eran dos personas, me peleé con las dos personas. Yo lo único que hice fue ir a pelearme con dos personas. Tenía una botella de cerveza en la mano cada uno, no me siento orgulloso, pero a mi familia no la toca nadie. Bueno, una boludez, sí, está claro. Y está, digamos, vinculado también a esta cosa que aparece en los comentarios, ¿no? Como montar esto con otras... No, empastar esta historia. Lo de los comentarios me parece una cosa tan, además, tan representativa de la Argentina, de esa Argentina que en una movilización o en un cualquier acto colectivo... 200 tipos atacan a uno. Bueno, eso me parece representativo de esa situación. ¿Me escuchás otra vez? Te pido disculpas. Estás disculpado, ya te lo dije. Gracias, Ulalo. Porque no se vuelva a repetir. Qué enojado. Te lo voy a decir de nuevo. Gracias a vos, Lucho. Mañana más. Sí, 9:41, estimada Miriam, vamos a hablar un poco del caso este que tan, bueno, tanta repercusión está teniendo, ¿no? Espero no enojar a Ulanovsky, espero no enojar a Ulanovsky con este caso de una periodista televisiva de Coronel Suárez, muy atractiva, aparentemente una buena persona, que fue detenida por mantener cautiva a una chica de 33 años durante 3 meses. Con su pareja, la sometieron a todo tipo de vejaciones, estaba desnutrida, con pediculosis, obviamente muy afectada psicológicamente, y llamamos a alguien que sabe mucho de cómo someter a las personas, porque aparentemente habría un elemento religioso, sectario, el hombre, compañero de la periodista, Jesús Olivera, sería parte de un grupo religioso que tiene blogs, que tiene páginas web, con la consigna Amar es combatir. Hablan de un supercristo. Evidentemente, hay aquí un contenido religioso sectario. Y por eso... Alfredo Silleta, que es un periodista especializado en temas de secta. ¿Cómo te va, Alfredo? Lucho Galén de Mirá Legüe de este lado. ¿Qué decís? Buen día, viejo. ¿Qué haces? Buenos días, ¿cómo andan? Bien. Bueno, ¿qué interpretación tenés de lo que acaba de contar, Miriam, y de lo que viene pasando? Yo, en primer lugar, diría que yo no lo pondría todavía como una secta, pero sí que un proceso de manipulación psicológica importante. Ahí lo que podemos observar es que este Olivera tiene una cosa mística, tenía sus páginas y todo eso, se presentaba como creyente y eso. Creo que la primera captada ha sido su mujer, la periodista de Coronel Suárez, y ahí estaba en el inicio de armar un grupo. No hay duda de que es un psicópata con características de líder que iba a manejar el grupo. El ejemplo es que hay muchos elementos de manual sectario ahí, digamos. Primero, la chica, hay que decir que vino por su... bien, ella vino porque la invitaron, porque le ofrecieron amor, le ofrecieron trabajo, paz, buena onda. Y la víctima, bueno, digamos. La víctima. Y cuando llegó, después que ella además también vendió su casa y todo eso, eso es bien de manual, automáticamente pasó a un proceso de manipulación psicológica muy fuerte, como puede ser el aislamiento psicológico, aislamiento, abuso sexual, muy mal en las comidas, cambio de la rutina de las comidas todo el día, en este caso exagerado porque la chica perdió 25 kilos. Bueno, todo este quiebre emocional que generalmente es un ida y vuelta porque es agresivo pero también es afectivo a la vez. El ejemplo es que la chica hizo un reportaje con la periodista estando ya bajo el grupo. Y eso lo escriben como prueba a favor, ¿no? Claro, porque es así. Y una característica también muy interesante para tener en cuenta es que el matrimonio aparecía ante la sociedad de Coronel Suárez como un matrimonio simpático, preocupado, solidario, que se preocupaba por mujeres golpeadas o chicos en situación de riesgo, digamos. Siempre estaba cerca de lugares donde había una distinta necesidades, porque de alguna manera de a poco comenzaban las características de armar un grupo. Bueno, igual nos faltan muchos datos porque todavía no han declarado ante la fiscalía, pero es un caso seguramente conmocionante, si es conmocionante para el país, mucho más para toda la sociedad de Coronel Suárez, que es una ciudad chica, ¿no? Uh-huh. Alfredo, gracias por tu tiempo, viejo. No, gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Era Alfredo Silleta, periodista especializado en temas de sector. Estaba pensando respecto de lo que consta en la causa, Miriam, que es, digamos, ¿cuáles son las pruebas que tiene el fiscal o la fiscal en este caso para decir acá hay una situación irregular? ¿Qué es lo que está irregular en el sentido de que hay alguien que ha sido sometido y hay una serie de pruebas? ¿Cuáles son estas cosas que tiene la justicia? En primer término, las pruebas son el cuerpo de la víctima, el cuerpo de esta chica que tiene moretones, que tiene hinchazón en la zona genital, 25 kilos menos, pediculosis, psicológicamente devastada. Lo que llama la atención es que tanto la víctima como la presunta victimaria, esta periodista de televisión, que habría que ver si no es también víctima, ¿no? Las dos tienen un elemento en común. Sus familias, sus madres, dijeron que las dos abandonaron la familia y que habían tenido un distanciamiento con sus seres queridos a partir de la vinculación con este hombre, con Jesús Olivera. En la página de Jesús Olivera hay apelaciones del tipo: usted es parte del ejército de Dios, llamado para derrotar a Satanás y sus fuerzas del mal. Dios da a los creyentes todo lo necesario para la batalla. Dios quiere que usted pueda resistir en el día malo, lograr la victoria, etcétera, etcétera, etcétera. No está probado que sea una secta, pero evidentemente este hombre que se autodenominaba pastor tenía intenciones de iniciar una práctica sectaria y probablemente estas, la periodista y la cautiva, fueran sus primeras dos adeptas. Ayer escuchaba el testimonio de, o el hermano de esta periodista, que la fue a visitar, es la única persona que ingresó y pudo conversar con ella, y ella obviamente se desmarcó de la acusación judicial. El hermano dice, que le preguntó en relación justamente si esto es verdad o es mentira, y ella le dijo, esto es todo mentira, lo cual da la sensación de que efectivamente el responsable es este Jesús Olivera en algún sentido, y que hay una complicidad por omisión o por lo que sea, digamos, tendría otra característica, otra figura legal, lo que le pueda caber a la periodista desde el momento en que asentía o participaba de este tipo de relación, ¿no? Es muy interesante la alienación, es decir, la víctima le da un reportaje a la periodista durante el cautiverio, durante esos 3 meses del cautiverio. Ella esgrime como prueba: no puede ser que fuera cautiva, que estuviera sometida, porque de buena fe y libremente me dio un reportaje. Pero es parte de lo perverso del vínculo, ¿no? Como decía Silleta, te pego, te someto, pero a la vez te doy afecto y protección. ¿Y en qué condición le dio la víctima el reportaje? Estando sometida allí en la casa, está cautiva. Bien, pero ¿cuál era el tema del reportaje? Era el abuso sexual contra ella cometida cuando era niña. Ah. Es un tema delicado, digamos, a mí me parece, porque además no es una persona, digamos, tiene 32 años la víctima, es una persona grande, es una mujer, ¿no? Qué sé yo, cosa rara que hay. Mañana más. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Rindo por esta mesa y por la buena compañía. Rindo por los domingos. Rindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo vuelvo. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 49 minutos. primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Paco Ibáñez en Argentina. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Pensar que no la tengo, sentir. Paco Ibáñez en concierto. Teatro Coliseo, jueves 15 de noviembre. Única presentación. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. ¿Quién me llamó Margarita? Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. El jueves 15 a las 19, en el ciclo Andrés Chazarreta, se presenta Marita Londra, quien interpretará las canciones de su disco La Enamorada de Más, junto a Jorge Marciali. La entrada es libre, gratuita y anticipada. Podés escucharlo en vivo por la 98.7 Nacional Folclórica, la radio pública argentina. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 9:52, Resti, querido. Lucho, ayer hubo, bueno, además de lo que contó Hernán, que ahora vamos a hablar un poquito más del tema del aguinaldo y el impuesto a las ganancias, otro anuncio muy técnico, me parece. Otro día vamos a hacer una nota al respecto, pero solamente lo enuncio, no se le dio, me parece, demasiada trascendencia, y en mi opinión la tiene, que es la creación de un registro de empresas beneficiarias por las transferencias de recursos públicos. ¿Y eso? Eso es registrar, tener un registro oficial de todas las empresas en la Argentina que reciben subsidios. Era una iniciativa que, recuerdo, la presentó el entonces viceministro de Economía Roberto Feletti, quedó ahí dando vueltas y ahora la retomó Axel Kicillof. Y bueno, por fin vamos a tener mapa de todas las empresas. De acceso público, además. De acceso público y de mayor control. Porque si vos tenés una empresa, lo dijimos muchas veces, de transporte o de energía, sí, lo que sea, que recibe plata, bueno, saber qué hace con esa plata, que es una política que en general se defiende en el sentido que incentiva la producción, reduce las tarifas, es de beneficio público, pero hay que ver qué se hace con ese dinero. Así que me parece excelente y se publicó ayer en el boletín oficial. Y lo otro, bueno, lo que el anuncio importante de ayer lo comentó Hernán, pero para ponerle algún numerito, es que el impuesto, el mal llamado impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que es lo que pagan los salarios altos, no va a ser alcanzado en la cuota del aguinaldo de diciembre aquellos salarios inferiores a 25.000 pesos. Es decir, aquella persona que gana menos de 25.000 pesos brutos no va a tener un descuento en su aguinaldo referido al impuesto a las ganancias. Y así, por ejemplo, un trabajador que hoy en día esté ganando 10.000 pesos. A ver cuánto, cómo le da la cuenta. Un trabajador que gana 10.000 pesos sin esta modificación, sí, hubiese recibido de aguinaldo 3.900 pesos, porque a la mitad del salario le tenías que reducir la ganancia. Ahora va a recibir 5.000 y monedas, prácticamente 5.000 pesos. Es decir, hay más de 1.000 pesos de ganancia de ese trabajador. ¿Y para el Estado cuánta guita es en total? Es un esfuerzo fiscal superior a los 6.000 millones de pesos, ¿no? Pero bueno, se devuelve de alguna manera, y esto es lo que explicaba Hernán. El gobierno lo que hace es incentivar el consumo hasta que esta poda que hay con el impuesto a las ganancias a los salarios se resuelve en algún momento del 2013, que la presidenta dijo que va a convocar a las centrales obreras, y se habla de una actualización de entre un 15 y un 20%. Que me imagino, Resti, que si a cualquier trabajador, digamos, nos sobra una guita a fin de año, esa guita obviamente que se consume en fin de año, eso es lo que digo, ¿no? Para Navidad. Exactamente, etc. Viene en un momento, me equivoqué, perdón, en la cifra, el esfuerzo fiscal son 2.200 millones de pesos. Igual es una cantidad de dinero importante que se vuelca al mercado en un momento de mucho gasto, como es siempre el mes de diciembre, ¿no? Y lo otro, bueno, que tanto valoraron la CTA Yasky y la CTA de Caló, que de fondo esto es un paliativo hasta que en el 2013 se actualice algo que está claramente desactualizado. desactualizado, que desde el año 2011... Desde el 2000, es difícil. No se actualiza, y que, como comentábamos antes, un trabajador soltero que gana 5.800 pesos ya empieza a pagar ganancia, y un casado que gane 8.000 pesos ya empieza a pagar ganancias, cuando claramente debería ser un umbral mucho más elevado, ¿no? Eso porque está yendo mucho a China, ¿me entendés? El umbral, te pasan igual, esas cosas. Ya hay varias palabras, claro. Vamos a hablar con los tipos. Claro, déjame completar esto. Cada vez que aparece esta situación, uno discute más de fondo el concepto de impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. En cualquier lugar del mundo existe el impuesto a los ingresos, el impuesto a los réditos, y es absurdo creer, como plantea la CGT Moyano, que no, los salarios no deben pagar impuesto a las mal llamadas ganancias. Está claro que un salario no es una ganancia, pero en cualquier país normal, todos los ingresos de las personas físicas pagan impuesto a partir de cierto umbral, y es progresivo. Elevarlo a 25.000 pesos me parece, yo hubiese sido más duro, la verdad, hubiese bajado un poquitito más. A mí me parece que una persona que gana 20.000 pesos, a partir de ese excedente ya debería empezar a tributar algo. Por supuesto, cada vez más en función de su mayor salario a partir de ahí. Pero los ingresos de una persona puede ser salario, puede ser renta financiera, que increíblemente en la Argentina sigue exento. Hay otros ingresos. Los salarios también en todo el mundo pagan ingresos, un tributo correspondiente, a partir de cierto umbral. En la Argentina está muy bajo, el gobierno adeuda actualizarlo, pero de ninguna manera pensar que debería eliminarse. ¿Cuándo pensás que se puede dar esta discusión sobre el mínimo no imponible, digamos, que es de alguna manera lo que la presidenta... Así, adivinando, no creo que en el verano haya novedad, pero que a partir de marzo debería empezar a... Digamos, en ese momento empiezan las negociaciones... Y vos fíjate, esto es un paliativo, una transición hasta que se resuelva, y a partir de que se reanude la actividad fuerte en el año, inmediatamente debería haber una novedad al respecto. Y además en función del presupuesto del año que viene, ¿no? De los pagos que tenga que hacer el Estado, de cuál sea el estado de caja hacia marzo, abril, vamos a tener un panorama de cuánto puede el Estado subir el mínimo no imponible. Vos fíjate cómo el atraso ha afectado a los trabajadores. En el mes de junio, es decir, antes de que se empezaran a regir los aumentos que se consiguieron en paritarias, pagaban el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría 1.700.000 trabajadores argentinos. Por no haberse actualizado esto, y porque los trabajadores recibieron aumento, empezaron a pagar este impuesto 2.100.000 trabajadores, es decir, casi 500.000 de trabajadores más pagan este impuesto por la falta de actualización. Te quería preguntar si te parece, si te sorprendió, si te pareció pertinente esa investigación del Banco Mundial acerca del crecimiento de la clase media. A mí sí me pareció pertinente, y bueno, lo que me llama la atención que no se dice la otra radiografía. Si Argentina tiene 18 millones de personas de clase media, hay otros 20 millones que no son de clase media. ¿Qué son? ¿Ricos no son esos otros 20 millones? No sé cómo está segmentado, si es clase media alta, clase media baja, clase rica. Pero indudablemente habla de un repunte extraordinario, que se duplique la cantidad de personas de clase media en un periodo de 10 años. Hay pocos casos, ¿no?, en el mundo. Muchas gracias, Néstor Lastivo. Él viene de China. Mañana más. Sí, muy buenos días. Estamos escuchando música clásica, barroca hoy. Muy lindo. Son los grandes burgueses, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Vienen para acá? Es animal, por favor, va a decir Glenn Miller. Concierto Brandenburgues. Brandenburgues. Con pepino, para mí con pepino y ketchup. ¿De qué habla? No sé ignorar. ¿De qué habla? Magallanes, venga. ¿De qué habla? Nos vamos a comer una brandenburguesa. Pero está hablando de otra cosa, Hernán. Pero es una cosa de locos usted. No es una nueva... No se ponga así. Usted que se queja que se va a McDonald's, que se va a Pampers. Viene Brandenburg. Escuchemos algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. Magallanes, ¿no será que Macri se está peronizando, que se está sumando al proyecto nacional? Ha tomado la responsabilidad de tomar el subte y ahora permite poner subte en la zona de Recoleta. Hablando de peronizando el perón, ¿no? Qué grande la Solano Lima. ¿Qué tal esa? La de Rindondo. ¿Qué me cuenta? No, quiero, mire, no quiero sumar nada. ¿Alguno que haya entrado por Facebook ha oído de miedo? Sí, hay muchos saludos para Cintia, la escucharon nuestros oyentes y bueno, la verdad que se han manifestado muy cariñosamente con ella. Y también Alicia Kravietz Lacolo mandó una foto de lo que ocurrió ayer en esta mención que le hicieron un homenaje a Carlos Ulanowski. Y hay foto en el Facebook del programa y hay un link donde están las fotos de todo lo que pasó en el día de ayer. Así tal, que bueno, contanos un poco cómo te fue. ¿Cómo estuvo eso? Cuente. Fue precioso, realmente, en el patio del Cabildo, sí. En el, un lugar realmente lindo. Llegaste al Cabildo. Microclima en el microcentro. Sí. Y bueno, gente que bailó folclore. Estuvo el grupo La Tranquera, que es buenísimo, que son estos que tienen el programa los sábados, sí, a las 12 del mediodía. En la folclórica. Cochi Buchea y Lili Zaguirre. Son muy buenos, muy buenos. Un grupo realmente de folclore, fusión. Bueno. Muy, muy buenos. ¿De qué hizo usted, de Saavedra? Ah, pero... ¿En el Cabildo? ¿Qué actuó? ¿No? Podía haber hecho de Saavedra porque yo soy canoso. Claro, por eso. No, sí, da sí. Con el Physique Turón. Bueno, y le dieron también una mención a Luis Farinello, que hacía mucho no veía al padrecito Farinello. Y estaba también, cantó unos temas el Negro Fontova, que se lo agradezco. Y bueno, y mucha gente que estaba allí se acercaron y dijeron, los escucho. Te escucho todas las mañanas, Cecilia, Cookie, María Rosa, bueno, esta señora Alicia que subió la foto. A usted solo lo escuchan, cuando hablamos los demás se tapan las orejas. Sí. No te pongas mal, Hernán. Me parece que no escuchaste lo que dije, que escuchan este programa, eso es lo que dije. Digo, son oyentes. ¿Tiene violencia? Tiene una hamburguesa. No, con mi hija no te metas. Claro, no. Con mi pareja tampoco. Son las 10 de la mañana, 2 minutos, señoras. Señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo despejado. En Colonia Aborigen, Chaco, 22 grados la temperatura, humedad 48%, cielo despejado. Docentes bonaerenses destacan la excepción del pago de ganancias sobre la segunda cuota del aguinaldo. El secretario general del gremio SUTEBA, Roberto Baradel, consideró un alivio para los trabajadores la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de exceptuar del pago del impuesto a las ganancias a fin de año a todas las personas que perciben hasta 25.000 pesos mensuales. Yo no comparto esa opinión, creo que es un alivio en el mes de diciembre. Lo que sí creo que no es la solución de fondo. La solución de fondo es reformar el impuesto, cobrar un impuesto a los altos ingresos y que este impuesto no lo paguemos los trabajadores, que es lo que estamos planteando nosotros. Se lo ha planteado la CTA a la Presidenta de la Nación, una reforma tributaria que grave a los altos ingresos y que los trabajadores no paguemos este impuesto. Pero en el mes de diciembre es un alivio, más teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires los docentes nos han descontado dos veces ganancias, el doble de ganancias, porque el mes anterior no habían descontado por problemas administrativos de la provincia y no tuvieron mejor idea que hacer el descuento doble en este mes en curso. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Edgardo De Petri consideró saludable que se debata el impuesto a las ganancias. En diálogo con el servicio informativo, el diputado del Frente para la Victoria calificó al anuncio de la presidenta como trascendente. Es trascendente que en 2013 encuentre al gobierno convocando a la mayoría de la dirigencia sindical para discutir un gravamen que para nosotros tienen que ser los salarios más altos. Me parece que es correcto que vayamos liberando de a poco los salarios que tienen menos capacidad adquisitiva y quienes tienen mejor ingreso sean los que tributen en la Argentina. Creo que este debate va a ser muy importante. La presidenta ha ratificado un compromiso muy fuerte, muy contundente con los intereses de los trabajadores argentinos. El gobierno chaqueño y los gremios conforman comisiones paritarias. Reunión de paritarias. El gobierno de la provincia y los gremios avanzaron en la conformación de las comisiones. En oportunidad, Walter Estigarribia, delegado de la Unión Personal Civil de la provincia, dijo: queremos destacar la predisposición que tiene el gobierno para con los gremios, tener la apertura del diálogo. Hemos tratado el tema de las distintas comisiones que van a conformar el convenio colectivo de trabajo. Se ha pasado un cuarto intermedio porque para el viernes se van a analizar las distintas comisiones que van a conformar el convenio colectivo de trabajo, de las cuales queremos ser partícipes todos y cada uno de las comisiones. Entonces mañana le vamos a acercar una propuesta al gobierno entre los tres sindicatos, lo cual ellos la van a estudiar. Creemos conveniente diversificar el tema y no centralizar en una sola comisión, entonces queremos que sea lo más ecuánime posible este convenio. Somos partícipes del convenio colectivo de trabajo que funciona a nivel nacional. UPCN ha aportado un convenio, lo cual UPCP también, ATE también y el gobierno también. Entonces queremos buscar la mayor perfectibilidad de los cuatro convenios y que sea lo más ecuánime posible para el trabajador. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. Se cierra la 15ª fecha del torneo inicial a las 5 de la tarde en Mendoza, Godoy Cruz Racing, 19:15, Lanús San Martín de San Juan, 21:30, Boca Newell's y Tigre Arsenal. El tiempo. En Colonia Aborigen Chaco la temperatura es de 22 grados, la humedad 48%, cielo despejado. En Buenos Aires 20 grados 4 décimas la temperatura, humedad 68%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Diez horas, siete minutos en este momento de la sesión. Paren un poco, che, parece un aula de secundario. Yo pensé, por favor, que iba a tener la reacción de Jorge, sí, Rial ante un caco, no, pero no, era Santiago Lucía. Me asusté. ¿Qué cosas hace Rial? No sé lo que está hablando. No, porque hubo una noticia que la estuvimos hablando hace un ratito, estábamos hablando con el señor Santiago Lucía. ¿Cómo le vas, Santi? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Luciano? ¿Qué bien, decís? ¿Todo en orden? Buen día. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Estás mucho. Bien, te veo bien. Sí, por supuesto, ¿cómo que está? Un día de sol que está buenísimo para venir en bicicleta, salvo el tránsito que hay en el microcentro porteño, pero después uno viaja muy bien, en diferencia de los subte, ¿no? Que siempre son un quilombo, pero bueno, en bicicleta uno viene bien, tranquilo, respirando, escuchando música. ¿Qué sé yo? Bien, como siempre. Pensé que estabas normal. Bien, disculpame, pensé que estabas bien. ¿Y qué me estás diciendo? No, ¿Cómo me estás acusando de que no estoy bien? ¿Desde qué lugar, Porque Lucianito? Hay como hay unos silencios, hay unas respiraciones, sí, ahí que parece como un autito a fricción, digamos. Juntás energía. Pues, sí. ¿Tenías autito a fricción? Me encantaba, me encantaba. Con la cucharita abajo, lo de plástico. Está bien, exactamente. Mejor, ¿sabes que se siguen haciendo torneos de auto con cucharita abajo? Es impresionante. No me digas. ¿Sí? Con Parque Rivadavia, sí, se hacen torneos una vez por trimestre. Hay una movida grande, ¿eh? En serio. Auto de plástico, Fórmula 1, con una cucharita Totalmente, abajo. Ya sé quién. Es más, conozco al organizador. Sí, claro. Ahora que me lo decís, conozco a la gente que lo organiza, si no estoy equivocado. Sí. Son un grupo de artistas plásticos que tienen un estudio, y se largaron con esa historia hace como 10 años atrás. Mm. Y empezaron y funcionó bien. Efectivamente, hay que estar medio friki, pero está bueno. Me gusta. Sí, no, está buenísimo. Aparte los tunean en los autos, los pintan. No tienen Vamos con la información deportiva, Santiago Lucía. Sí, lo que sucedió ayer en Avellaneda, en el partido suspendido entre Independiente y Belgrano de Córdoba, de alguna manera presenta un escenario, sobre todo en Independiente, porque se está hablando mucho de las barras y funcionan como fenómeno en distintos clubes que puede... Fue muy desarrollado ayer esto de que, bueno, todas las barras son iguales. No todos los fenómenos, no todas las idiosincrasias de los clubes son similares a las otras. Por ejemplo, la barra de Independiente, la de Boca, si quieren, la de Racing, la de River, tienen unas posibilidades y herramientas para desplegar su negocio, que es muy distinta a la de Atlético de Rafael, a la de San Martín de San Juan y a la de los equipos de otros puntos del país. Por eso cuando se habla del fenómeno de los barra bravas en los clubes, no todos los clubes presentan las mismas condiciones en cuanto a las relaciones que tienen los dirigentes con los barras y también cómo es el movimiento cotidiano y los días de partido de los barras. En Independiente se da un fenómeno particular por el posicionamiento que tomó el presidente Javier Cantero, de hecho, antes de las elecciones. Y ayer, me parece que como muestra, quedaron algunas conclusiones que son verdaderamente importantes y para tener en consideración. Lo primero que queda explícito de lo de ayer es que los barras están contra los intereses de los clubes. Ayer se mostró en Independiente, y de una manera más resonante, porque encima la coyuntura de Independiente es muy compleja. Independiente hoy estaría perdiendo la categoría, y en ese escenario, ayer, de manera muy explícita, los barras jugaron contra los intereses de la institución. Las bombas de ayer, las bombas de estruendo que cayeron en el área que estaba defendiendo Olave, no son contra Olave, son contra Javier Cantero, contra el presidente del club, que cortó una cadena, cortó un negocio que es millonario para los barras. Y la acusación, me parece, y la sentencia del pueblo de Independiente en cada uno de los gritos que bajaban del hincha genuino, del socio, van en direcciones, y esto no por ser demagogo, pero que están muy bien apuntadas las responsabilidades. Ayer la gente de Independiente cantó, sobre todo, contra la barra brava, porque están viendo qué es lo que está sucediendo, esto de que están operando contra los intereses del club y del resto de los socios. Cantó contra la policía por la complicidad que vieron muchos que había todavía en la barra de Independiente, que sigue teniendo un lugar en el club, y ellos ven que hay una connivencia con la policía. Por ejemplo, ayer usaron a unos pibes entre 14 y 15 años para tirar las bombas por el tema de que no los pueden imputar. Y el tipo que está en la tribuna lo ve eso. Entonces también fueron contra la policía y contra Julio Comparada, que es el que alimentó durante 5 años, durante un lustro, el crecimiento de la barra de Independiente, que llegó a lugares inusitados, a manejar miles de pesos por mes y en cada una de las presentaciones del Rojo. Ahora, una vez más fracasó, Santi, el operativo de seguridad, porque, por ejemplo, ¿quién dejó de controlar a la entrada para que se pudieran ingresar explosivos? Sí, en realidad cuando los equipos juegan de local, el otro día sucedió también con el chancho que hubo en el Superclásico, que levantó la gente de River mostrándose a la tribuna de Boca, en realidad las cosas no se entran el día del partido. Por lo que es el movimiento diario de un club, los explosivos, la verdad que no tengo la información, pero la especulación más rápida es que eso estaba dentro hace tiempo. Igual que el chancho que levantaron los hinchas de River para mostrar a la gente de Boca. Eso estaba en el club, el movimiento diario del club. Ellos no esperan a que el día del partido esté montado el operativo de seguridad y pasan por donde están los policías con los explosivos o con un chancho gigante. Esas cosas están adentro del club hace tiempo. Seguramente, y por el lugar que toma Javier Cantero como presidente de Independiente y esta comisión directiva, obviamente que hay movimientos dentro del club que también se le escapan como estas cosas. Yo la verdad que desconfío que hayan entrado el mismo día del partido los explosivos. Muchas barras de todos los clubes, y esto lo vemos, a mí me toca ir casi todas las canchas a trabajar, y por ejemplo los bombos, la bandera y todo el movimiento que tiene que ver con una tribuna, habitualmente viven dentro de los clubes. Claro. Pero está buena una cosa, que es que está apareciendo un actor nuevo alrededor del tema de la violencia en el fútbol, que es la gente, vamos a decir, el público, el fanático, el hincha, etcétera. Fue muy impresionante. Que no saluda a la hinchada cuando hace esas cosas, no las aplaude diciéndole perfecto, me gustó, sino que está constituyéndose en algo así como una especie de compañía de Cantero, de la política de Cantero. Y a mí me parece que efectivamente, si hay algo que hoy está haciendo falta, es eso. Es justamente, y el Independiente se rompió la complicidad que hay en todos los clubes. En River estaba muy marcado. Cada vez que entraban los borrachos del tablón, la barra brava de River, era más celebrado que el ingreso del equipo. Hay como un sentido de pertenencia que se termina siendo cómplice por parte de los hinchas y de los socios con la barra, que sucedía hace un tiempo en Independiente y que hoy ese vínculo está roto, y ayer quedó expuesto. Eso se quebró en Independiente. Con respecto a la hinchada, ¿no? Sí. La gente que va a ver el partido, a los seguidores del club. ¿Pero qué pasa con los otros dirigentes de fútbol? ¿Está solo Cantero? Bueno, no se escucharon muchas declaraciones de apoyo. Tibios. Todos dicen que lo que hace Cantero está muy bien, pero ninguno toma... Ninguno le pone el hombro. No, y una política en su club en la misma dirección de la que está tomando Cantero, absolutamente. Dicen, no, lo que hace está bien, pero después se ponen maquillaje cuando tienen que operar ellos ante con su propia barra. En su propia barra. Vamos a escuchar a Javier Cantero, el presidente de Independiente. De todas las definiciones que hizo, yo me quedo con una. Hablando de la barra, ayer Cantero dijo, son militantes de la perversión, que tiene que ver con los negocios y también con la utilización de algunos chicos para llevar adelante su negocio y su política violenta, que ayer estuvo expresada en esas bombas que cayeron en el campo de juego. Javier Cantero, un ejemplo hoy en la lucha contra la violencia. Quiero primero aprovechar la oportunidad para pedirle disculpas a la gente de Belgrano, ellos no merecían esto, y también a mis jugadores, les pido mil disculpas. Lo mismo que a la cantidad de socios que vinieron a alentar, sanos, que pagan su cuota, que no viven del club. Sabíamos que iba a haber avances y retrocesos, acá hubo un retroceso. Por suerte los tenemos identificados a todos, están filmados. Si querían pelea la van a tener. No solamente vamos a aplicar derecho de admisión, sino que vamos a expulsar del club a varios de los que están con derecho de admisión y a varios otros que hoy identificamos. Y vamos a expulsar del club también a quienes los financian, que los mandan muchas veces de visitante, que los mandan a apretar. Si quieren jugar a la política y vivir de la política, que se vayan a otro lado. El Independiente no tiene lugar. Ahí estaba Javier Cantero hablando también, después hizo un anuncio en relación a cuál va a ser la decisión del club una vez que terminen de identificar a los que estuvieron, sobre todo en la logística de lo que sucedió ayer, más allá de los que lo ejecutaron, que los vieron muchos en las tribunas, habían miles de hinchas Independiente, que eran todos pibitos de 14 y 15 años. Gracias, Santiago Lucía. Mañana más. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Villa Carlos Paz, desde 1.675 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta La Piedra del Escándalo, de Martín Coronado. Las cuestiones de familia se discuten sin escándalo. Con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Yo me he casado por amor y nunca he dado motivos. Cuando lo pruebe, lo creeré. Producción y dirección, Nora Massi. Ya tendrás tiempo para poder explicarle... Pero no te preocupes, que no es por ustedes, hermanito. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. La radio late a tu pulso a toda hora. 10 de la mañana, 18 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas. 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Fin espacio publicitario. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Diez horas 19 minutos, Miriam, querida. Ayer se aprobó en el Congreso de la Nación algo que, como dijimos al principio del programa, fue largamente esperado. Mm. Se aumentó las penas para los homicidios que tengan su raíz en una cuestión de género. Y esto involucra no solamente a las mujeres, sino que también involucra a aquellas personas que se sientan mujeres, ¿no? Como, por ejemplo, los transexuales. La figura de este tipo de crímenes de odio se llama femicidio. En realidad viene del inglés femicide, y la primera vez que se usó fue en un libro escrito por una socióloga norteamericana, Diana Russell, Femicidio, la política del asesinato de mujeres. Vamos a... perdón, quería decir que uno de los femicidios más claros fue el de Wanda Tadei. Wanda Tadei fue asesinada por el baterista de Callejeros, su marido Eduardo Vázquez, y lo condenaron a 18 años de prisión. Si el asesinato se hubiera cometido después de la sanción de esta ley, hubiera sido prisión perpetua. Vamos a comunicarnos entonces con Jorge Tadei, que es el papá de Wanda. Jorge, ¿cómo le va? Lucho Galende, Miriam Lewin de este lado, que dice buen día. Buen día, Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. ¿Qué le parece lo que se votó ayer en Diputados? Bueno, mira, yo primero te quisiera aclararle a tu colega que Vázquez fue condenado a 18 años porque este tribunal que los condenó, el TOC 20, encontró un atenuante aluciendo una emoción violenta. Mm. Porque en el caso de Vázquez, como tenían libreta de casamiento, la ley prevé que el homicidio agravado ya es perpetuo. Lo que esta ley hace es amplía en cuanto a concubino, en cuanto a pareja, en cuanto a novio, y en cuanto a persona que cambió de sexo o que tiene el sexo adoptado como mujer. Jorge, una pregunta. ¿Exnovios también? Porque en general, sobre todo en los casos de adolescentes, se da muchísimo el asesinato por parte de exnovios de chicas. Mira, yo todavía no leí la ley, pero tengo entendido que contempla el tema de es novio, es pareja, es concubinos. También grava la pena para los hijos de es pareja o es concubino que fueran asesinados por su correspondiente es pareja masculina. Lo que yo quisiera agregar, si ustedes me permiten, claro, esto lo conversamos con mi abogado, que en cuanto a la ley de femicidio, es muy importante. Primero hay que considerar que esto es muy importante, el paso que se dio. Importante en cuanto a la parte punitiva. Esto no va a resolver el problema, indudablemente. El problema se resuelve antes. Tratar la lucha que nosotros libramos es para que antes de que se llegue a esto, que está bien que se haya hecho esta ley, la vemos bien, nos parece que es producto de lo que la sociedad está pidiendo, por un lado, y la interpretación que dan nuestros legisladores, porque fíjate que fue aprobada por unanimidad. Uh-huh. Así que nosotros también pensamos que esta ley tendría que contemplar a la mujer que mata al hombre, porque si no corremos el riesgo que en un momento dado algún defensor de un hombre que mató a su mujer plantee la inconstitucionalidad de la ley porque no nos considera iguales, como dice nuestra Constitución. Es importante, Jorge, esto que usted dice acerca de la igualdad ante la ley, pero también es verdad, hay que decirlo, que la mayor parte de las víctimas son mujeres, porque hay una cuestión cultural muy fuerte Nosotros conocemos bien el caso de su hija y sabemos del sometimiento, de cómo Eduardo estaba disgustado porque ella se había teñido el pelo, cómo la indujo a dejar su trabajo en el que ella era exitosa y feliz, cómo la aislaba. Digamos que toda esta problemática la sufren principalmente las mujeres, que culturalmente y por generaciones han sido las más sometidas. No hay ninguna duda, no tenemos ninguna duda, este es un problema cultural, esto arrastra miles de años de sometimiento de la mujer por parte del hombre. Por eso yo digo también que no va a ser fácil cambiar esta parte cultural que tiene nuestra sociedad, y que esto se va a conseguir, aparte de este tipo de leyes que se hacen y que es justo que existan, a partir de la educación, a partir de la prevención, a partir, por ejemplo, nosotros decimos, se creó la Comisaría de la Mujer, se han dado pasos muy importantes en estos años. Nosotros inclusive hemos participado en municipios donde se están ocupando, y municipios de distinto signo político. Hemos estado en Lobería, donde el intendente del Frente para la Victoria está haciendo un trabajo maravilloso con el tema de la cuestión de género. Uh-huh. En Lomas de Zamora el domingo se hizo una maratón en donde también mi hijo participó y donde participamos con las compañeras. Se está haciendo buenos trabajos en muchos municipios. Esto lo tenemos que multiplicar. Está claro. Jorge, que es la forma que nos va a ayudar a terminar con este flagelo. Jorge, yo recuerdo que en una de las entrevistas que yo le hice, usted señaló que el fenómeno de imitación que se dio después de que Eduardo quiso quemar viva a Wanda, yo recuerdo que en ese momento se habían dado 17 casos, posteriormente fueron muchos más, se había detenido en el momento en el que se ordenó que se lo enviase a prisión, porque él estaba en libertad. Con esto quiero decir que es muy probable que la prisión perpetua para los femicidas no termine con el fenómeno, porque sabemos que nadie se fija en la pena cuando comete un delito de esta naturaleza, pero como usted dice, por lo menos lleva la tranquilidad de que quien la emprenda violentamente contra una mujer para quitarle la vida va a tener consecuencias mucho más graves. Y ahí a lo mejor esto resulta disuasivo para un mínimo porcentaje, pero algo es algo, ¿no? Yo creo que sí, no tengo ninguna duda de lo que vos decís. Es más, nosotros hemos apoyado como persona física, como parte de gente que estamos trabajando contra esto, la promulgación de esta ley, sin ninguna duda. Y también, teniendo en cuenta este problema, es que planteamos las demás cosas que tenemos que agregar, y que va a ser una cosa de muchos años, pero lo importante es que se empezó. Si nosotros tomamos en cuenta que hace 10 años hablar de este tema del femicidio, hablar del tema de la violencia de género, la violencia doméstica, era una cosa que no se hablaba. Hoy se habla, y se consigue una ley, y se consigue que mucha gente tome conciencia de lo que significa esto, que muchas mujeres hagan denuncia en la Comisaría de la Mujer, en los distintos números telefónicos, que son pasos importantes que se arreglan. Siempre va a faltar muchos pasos más, que tendremos que ir haciéndolo a partir del primero. O sea, para recorrer un camino de 100 pasos tenemos que dar el primero, o el segundo, el tercero, hasta llegar al 100. Jorge, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo para ti. No, gracias, Lucho, a ustedes. Nos vemos. Era Jorge Tadei, papá de Wanda. Bueno, haciendo una referencia respecto a lo que se votó en el día de ayer en la Cámara de Diputados, finalmente con esta reclusión perpetua para los femicidas. Con respecto al porcentaje de denuncias por violencia de género, aumentó un 60% ese porcentaje. Estas son cifras de agosto del 2012. No quiere decir que haya más violencia contra las mujeres, sino que las mujeres nos animamos a denunciar más. Y esto es muy saludable. Uh-huh. Evita muchas muertes. Complemento. Los periodistas Mauro Fulco y Rodolfo Palacios encabezan un nuevo proyecto editorial. Se va a llamar Libros de Cerca y se va a dedicar a realizar libros de investigación periodística y que solo se venderán en kioscos. El primer título es Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres, una biografía no autorizada de quien asesinó a su esposa, a sus dos hijas, a su suegra, y hoy justamente se cumplen 20 años de ese horrible asesinato. El libro relata el después del episodio hasta la actualidad, cuando un proyecto legislativo planea la inminente expropiación de la que fue su casa familiar en La Plata, con el propósito de convertirla en centro contra la violencia de género. Lo que te quería preguntar, Miriam, y si a esto lo que hizo Barreda se debe llamar a este crimen un múltiple femicidio. Me parece evidente que sí. Uh-huh. Y lo que realmente indigna es que el humor social llevó a que se imprimieran hasta estampitas en tono jocoso, diciendo que Barreda era un santo que reivindicaba la dignidad de los hombres. Yo esto lo he visto en algunos comercios y realmente no podía dar crédito a mis ojos. Dicen que lo maltrataban las mujeres. Podría haberse ido de la casa. Dicen que lo denigraban, le llamaban Conchita. Ese es el relato que él hace. Ellas, desgraciadamente, no están vivas para defenderse y Barreda está libre. Son las 10 horas 30 minutos, ese es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Resaltan el anuncio de excepción del pago del impuesto a las ganancias anunciado por la presidenta Cristina Fernández. El diputado nacional del Frente para la Victoria, Edgardo de Petris, destacó el hecho de que los trabajadores recuperen ingresos que se volcarán al consumo. Es un paso muy importante. Los trabajadores recuperan ingresos, son más de 2.160 millones de pesos directos al bolsillo de los trabajadores argentinos. Esto va a recuperar la posibilidad de que el país siga creciendo sobre la base del consumo, el consumo popular. El intendente del Tortoral pidió a José Manuel de la Sota que no ponga a los cordobeses como rehenes de su ambición política. Ernesto Bernabé criticó el show de provocaciones que montó en la planta industrial de Renault en Córdoba contra la ministra de Industria, Débora Giorgi. El intendente justicialista, mediante un comunicado, dijo que ya sin asombro los cordobeses nos encontramos cada día con una puesta en escena del gobernador, que fue a una planta automotriz con el único objetivo de provocar. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Estamos todos comiendo cremona, ¿no? Lo veo exquisita, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Está exquisita. ¿Sabe que está muy buena? Una cosita, Restivo. Tengo amigos que van a ser embarcados rumbo a Ghana, ¿no? Y le digo, pero van de vacaciones ahí directamente porque van a estar una larga temporada. Y me dice, sí, lo voy a traer a alfajores. Y le digo, bueno, qué raro, en alfajores en Ghana. Raro. Sí, ¿sabe qué marca son? ¿Qué marca? A Ghana. Por los Habana, me entonces yo en un momento. Digo, miren cómo ¿Cómo no? No pierden el espíritu, ¿no? Me va a traer alfajores a gana, ¿entiende el chiste? Que es por los alfajores. Los... Sí, sí, entendimos. Carlos, pero... increíble el humor de los marinos argentinos, pese a lo que le están haciendo, ¿no? Con Hernán, H sin gustó... H, perdón, ¿eh? Con H sin H. ¿Quién es? A gana, ¿con H o sin H? Ay, no le pregunté, claro. Pero lo puedo llamar porque todavía bueno, no mucho sí, no llámelo, modifica. Llámelo, salga ahora del estudio y llámelo. Bueno, bueno. Lo trató de tonto. Vamos con la información económica, señor Néstor Restivo. Bueno, me da pie, Magallanes, podemos hablar un poquito del tema financiero. En Europa, mientras el poder financiero está produciendo los contextos económicos en los cuales se dan movilizaciones como la de ayer, ¿no? Tremenda, exitosa marcha y huelga general en algunos de los países, muy en España, muy impactante eso. En Italia, en Grecia, en Portugal, en un día que demuestra cómo la aplicación de estas políticas lleva a la economía a determinado rumbo. En Grecia, por ejemplo, el PBI anualizado cae 7%. Es una caída brutal, es una caída de una crisis muy, muy grande, que una economía se achique un 7%. En España se dieron las cifras del tercer trimestre, no es tan fuerte la caída, pero igual es un país que sigue en recesión. Y bueno, muchas centrales obreras marcharon, algunas hicieron directamente una huelga. Las imágenes de represión fueron muy, muy fuertes, hubo cientos de heridos y de detenidos. Y esto tiene que ver también con el poder que han tenido instituciones financieras que han llevado a los países europeos a esta situación. Argentina, mientras tanto, y por eso decía que Magallanes me daba de alguna manera pie, está en una pelea contra uno de esos emergentes del poder financiero, que son los fondos buitre. Ayer Argentina, como había dicho, cumplido el plazo que le había dado al gobierno de Ghana y manteniéndose la situación igual con la fragata Libertad, presentó una denuncia ante el llamado Tribunal del Mar, que está en Hamburgo y que es el que regula la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar. Seguramente va a tardar eso en resolverse, son 21 jueces los que tienen que fijar una posición, pero Argentina tiene todas las de ganar. Ahí hay jurisprudencia muy clara de que un barco no comercial, un barco de guerra, un barco del Estado, no puede ser sometido, igual que una embajada, etcétera, a un embargo de por parte de nadie. Se va a armar un escándalo, si no, porque imagínate, digamos, la cantidad de barcos de guerra que las potencias pasean por los distintos puertos del mundo, ¿no? O sea, eso genera un mal antecedente para las potencias, que obviamente no van a apoyar esta historia. Así es, y la otra cuestión es un tema casi de pinzas, es por un lado el tema de la fragata Libertad y por otro un juicio que hay en Nueva York donde mañana el gobierno argentino también, con un estudio de abogados que asesora al gobierno nacional, va a intentar destrabar una causa que está en una cámara de segunda instancia en Nueva York que habilitó una demanda también de otros fondos buitres, entre los cuales está el mismo que embargó a la fragata Libertad, que es el NML, pero hay otros más en Nueva York, que piden, ayer se le puso un número, 1.400 millones de dólares a la Argentina por supuesto incumplimiento en pago de bonos que ellos tienen en su poder y que mantienen desde antes del 2001, es decir, que no entraron en los canjes que ofreció Argentina y que, recordemos, lo aceptaron más del 95% de los acreedores. Hay que ver ahí un trabajo legal muy fino. Argentina tiene el apoyo de los que sí entraron en el canje, porque ellos se sentirían discriminados si se le paga a los fondos buitre. Tiene apoyo del propio Banco de Nueva York, que es donde se canaliza el pago. Y el rumor que están agitando estos fondos de inversión y algunos bancos que se prenden también es que si Argentina no cumple en diciembre con el pago como demanda este juicio en Nueva York, entraría lo que se llama un default técnico. Es decir, que Argentina tiene el dinero para pagar, pero no lo paga en condiciones como las pactadas. Por ejemplo, si Argentina eligiera pagar a través de un banco europeo para evitar el embargo en el Banco de Nueva York, dirían, no es como había pactado, Argentina está en default técnico. Es una forma de empiojarle la cancha a las finanzas argentinas. Así que ahí está la pelea, Lucho, con los fondos buitre, en el Tribunal de Hamburgo en Alemania y también en esta Corte de Nueva York. En los dos casos está abierta el resultado final. Ahora, ¿cómo se defienden los tipos, no? Porque están con... el contexto de los fondos buitres es que tienen a una importante cantidad de gente en la calle quejándose, digamos, contra el sistema financiero, etcétera, etcétera, y aún en ese contexto político mundial, los fondos, o sea, la gente del mundo financiero sigue sosteniendo una defensa muy bien articulada, Restivo, sí, o sea, con mucho muy eficaz, lazo digamos, también, de, ¿no? de connivencia con parte del Poder Judicial y desde luego parte del Poder Político. Uh-huh. Argentina logró muy tibiamente que en el G20 se empiece a discutir en el 2003 el tema de los fondos buitre. Pero el G20, desde que empezó la crisis en el 2008, prometió atacar los paraísos fiscales, prometió atacar a las agencias calificadoras de crédito, que son parte de este juego, a los fondos buitre. Si no hay una decisión política de los grandes gobiernos o del conjunto de emergentes que entre todos pueden hacer algo, y la verdad que es muy difícil torcerle la muñeca a un sector financiero con muchísimo poder que tiene aliados en gobiernos y en poderes judiciales. Gracias, Restivo. Mañana más. Sí, 10 horas 39 minutos. Y bien, Verduga, ¿cómo andas, viejo? Buenos días, ¿cómo andan, colegas? ¿Bien? Todo en orden, ¿y vos? Bien, bien, acá vamos a charlar un poquito de lo que pasó ayer en Diputados. Finalmente se aprobó el Persaltum famoso. ¿No? Sí. Recordemos que hace 2 semanas se había aprobado en la Cámara de Senadores. Y ayer, en una votación bastante ajustadita, le diría 135 a 128, 129 fue. Ajustado, sí. Ajustadita, el oficialismo logró que se aprobara. Pero ahora, primero escuchemos cómo cerraba el debate el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Es un instituto que hemos reglamentado, que en diferentes momentos de la vida democrática y de este Parlamento específicamente, en los últimos 12 años, ha habido iniciativa de distintos legisladores, de distintos bloques, y ahora se construyó el consenso necesario como para reglamentarlo. La reglamentación fundamentalmente es restrictiva, porque es un instituto que se puede utilizar solamente en aquellos casos de gravedad institucional. Es a pedido de una de las partes, y siempre queda en la Corte Suprema de Justicia la decisión de que si toma ese pedido de persaltum, ese pedido de salto de instancia, o no lo toma, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es la Corte la que termina decidiendo siempre en qué momentos cree finalmente que corresponde, que están dadas las condiciones para tomar una causa que esté en instancias inferiores y elevarla directamente a la Corte para eso. Bueno, ahí estaba Rossi explicando, creo que después me confundí cuando dije que iba a ser el cierre del debate, claro. En realidad esto fue una entrevista posterior, explicando las características básicas del Persaltum. Recordemos también más o menos cuáles fueron los argumentos de la oposición ayer durante el debate. Todos giraron más o menos alrededor de la misma cuestión, con elementos distintos, con matices, pero todos esencialmente cuestionando que este Persaltum supuestamente está hecho exclusivamente para el tema de la ley de medios y exclusivamente inspirado en el conflicto con el grupo Clarín, algo que hasta cierto punto tampoco el oficialismo negó, porque el discurso de Rossi, el discurso de Rossi en Cámara de Diputados, el cierre, mencionó bastante el tema. Tiene un poco que ver, la causa Clarín justifica, si se quiere, un debate sobre cómo resolver este tipo de cuestiones, y el Persaltum aparece. Ahora, lo que yo estuve investigando que me pareció interesante son algunos antecedentes del Persaltum en la Argentina. Cuando se ha debatido e inclusive cuando ha existido reglamentado en alguna ley. El Persaltum ya estuvo reglamentado en la Argentina. Hubo una ley, la ley 25.561, que es la ley de especificación, que se aprobó en enero del año 2002. Dualde había asumido 3 días antes y se venía la devaluación y todo lo que sabemos que pasó en ese momento. Y el artículo 18 de la ley de especificación incluía el Persaltum y lo reglamentaba. Y te voy a leer más o menos cómo era. Decía, cuando se dicten medidas cautelares que en forma indirecta o directa afecten o obstaculicen o comprometan o perturben el desenvolvimiento de las actividades esenciales del Estado nacional, provincial o municipal, estas entidades del Estado, incluso los organismos descentralizados, podrían presentar ante la Corte un pedido de Persaltum. Pero fíjate lo que decía esta norma. Decía que antes, solamente ante la apelación del Estado, la cautelar se caía. Es decir, yo pido la cautelar, va el Estado por el otro lado y le dice a la Corte, no, esto tiene que ser Persaltum, y solamente por apelar esa cautelar deja de existir. Esto tenía una lógica comprensible en algún punto. La Argentina estaba especificando, todos los contratos se habían hecho durante 10 años en dólares y la lluvia de cautelares podía ser incontenible y el Estado trabarse completamente. Por eso se reglamentó de esta manera. Digo para que veamos que hay antecedentes importantes sobre el persaltum en determinadas circunstancias. Ahora, a mí me parece que hay una cosa importante, discúlpame, sí, que, no, es, que es que la Corte Suprema, a pesar de esta reglamentación, la Corte Suprema sigue estando capacitada en tomar una decisión de sí o no. O sea, finalmente hay una reglamentación, pero la Corte es la que va a decir, sí, yo acepto o no acepto el persaltum. De manera que, digamos, hay una cosa ahí muy importante para aclarar, porque se entiende por cómo está difundida la información, por el Grupo Clarín, básicamente, que probablemente encuentre frente al artículo 161 la opción del persaltum, no el Grupo Clarín, sino el Estado Nacional. Me parece que esa parte es bien importante, porque significa que hay una reglamentación que finalmente no invade el poder del Poder Judicial, en este caso de la Corte Suprema. Absolutamente, decide la Corte, y por eso es importante este antecedente del 2002, porque en este antecedente del 2002 no decidía la Corte. Claro. El solo hecho de apelar hacía que se cayera la cautelar. Claro. En este caso no es así, la Corte puede decir que no accede a la cautelar. Otro antecedente interesante, y por eso es que los radicales ayer trataron de tomar cierta distancia, sí, es el de Alfonsín. Alfonsín, en el año 1987... también quiso reglamentar el persaltum, y la presentación del proyecto era muy parecida a esta. Cuando haya causas de gravedad institucional, era muy parecida. Si uno lee la presentación del proyecto que hizo el radicalismo en noviembre de 1987, es muy similar al proyecto que presentó el Frente para la Victoria, no ayer, sino en el Senado hace dos semanas. Por eso es que los radicales intentaron en el discurso acomodarse un poco y decir, bueno, sí, no atenta contra la Constitución, pero el momento, esto es porque ellos tienen una historia de todo un trabajo que había hecho Alfonsín del 84 al 87 con una comisión que, entre otras cosas, propuso la reglamentación del persaltum. Nunca salió porque hubo elecciones en octubre, cambió la ecuación parlamentaria en el 87 y Alfonsín no lo pudo impulsar, pero no por otro motivo. Y le voy a nombrar un antecedente más, porque todos estos antecedentes tienen algo en común y es lo que me interesa destacar al final. Si vemos los antecedentes internacionales, en Estados Unidos, por ejemplo, algunos años en los que se utilizó muchísimo el recurso del persaltum fue durante 1936 y 1935. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en ese momento? Gobernaba Roosevelt, había impulsado el New Deal y algunas leyes fundamentales. Una era de regulación del mercado agrícola, que ponía cupos de producción al mercado agrícola. Y otra era sobre los bancos. Y usted sabe que los norteamericanos dicen una cosa, pero después cuando intervienen no andan con chiquitas. Ahí ningún banco podía abrir la puerta si el Tesoro norteamericano no lo autorizaba y si no pasaba el examen del Tesoro. No podían abrir la puerta los bancos si no pasaba esto. Bueno, estas dos leyes tuvieron muchísimas medidas cautelares por parte de los bancos, por parte de productores. Y en esos años se apeló muchísimo al persaltum. ¿Esto qué quiere decir? Porque este es el hilo conductor para mí. Que el persaltum es un instituto que se usa mucho cuando se discute algún cambio de paradigma importante. Entonces, cuando había que impulsar el New Deal, que era un cambio de paradigma con el paradigma anterior, el persaltum aparecía como un recurso necesario a ser utilizado y se utilizaba mucho. Cuando se cambió el paradigma de dolarización a pesificación en el 2002... Dualde incluye en la ley de especificación la utilización del persaltum para poder... Y acá también estamos hablando de un cambio de paradigma, en este caso de la ley de medios, y vamos al mismo instituto persaltum. Muchas gracias, Damián Verduga. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Brindo por esta mesa y por la buena compañía. Brindo por los domingos y por tanta alegría. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 15, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Marita Londra, junto a Jorge Marciali. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 16, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Pacho Cabral y Marcelo Perea. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 17, 19 horas. Cusca, junto a Yemel de Buenos Aires. Walter Díaz del Chaco. Hugo Torres de Santiago del Estero. Las voces del Boquerón de Tucumán. Y Raúl Palma de Salta. Domingo 18, 19 horas. Egle Martín y Carlos Incillo, con músicos invitados. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 49 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Lo que pasa. Pasa por. Mañana más. Mirá todo lo rico que hay acá. No puedo parar, no hay problema. Desde la picada. Sí, me gustó. Que está muy completa. No, sin hielo, por favor. Muy abastecida. Y esas copas. Mira, podemos hablar de todo con respecto al vino argentino. Tenemos un Malbec y un Chardonnay. Blanco y tinto. A ver, vos que te gusta mucho el vino, que tenés cara además de que te gusta mucho el vino. Bueno, no hace falta. Aprovechemos que la radio no se ve. A esta hora que nos clavamos un blanco, ¿no? Sí, sí, viene blanco. El Chardonnay es, digamos, la reina de las blancas, porque se da bien en todas las zonas del mundo, no solamente acá. Pero vale la pena reivindicar el Torrontés, que es auténticamente argentino. Torrontés es solamente de acá, mira. Auténticamente argentino. Es una mezcla entre moscatel de Alejandría y criolla. Dos variedades. ¿Es de Salta? Sí, se da en La Rioja, Salta. Salta porque tiene mucha altura. Claro. Mucha altura y bueno. ¿Qué? ¿Por qué sabe tanto ojitos de miel? Porque sommelier ojitos de miel. No. Es una experta en vinos. Claro, sí, claro. Me especialicé en saber qué tomamos. Se dedicó a ese cómo tema. ¿Cómo lo tomamos? Claro, exactamente. Las dos cosas son importantes. ¿Qué y cómo? La verdad, qué completa. Y acá tengo un pingüino. Mirá, este pingüino es de cerámica. Sí. Viste que en una época era algo así como no muy bien visto. Bueno, está todo reivindicado, afortunadamente. Porque decanta, ¿no? Me imagino yo también. Sí, lo bueno del vino del pingüino es que representa aquel vino en damajuana, que en otra época, claro. Fundamentalmente, había en todas las casas. Y eran buenos. Son muy buenos. Primero, el vino argentino es bueno. Tenemos varias zonas súper estelares de producción. La primera, Mendoza. Ahí está, para brindar. Bueno, Ulanoski arrancó. Mendoza y San Juan arrancaron y después se fueron sumando La Rioja, Catamarca, Salta. Arrancó Mirata. Salud a vos. Vinos de altura, sí. Únicos en el mundo. Provincia de Salta. No lo van a conseguir ni en Europa, ni en Oceanía, ni en ningún lado. Decime uno. En Europa no se consigue. No, a ver, una cepilla de ahí de... ¿Sepa? Sí. Y bueno, Torrontés es fundamental. Torrontés. Y después el Cabernet también se da muy bien. Malbec, todo, Tanat. El Tanat, claro, el Tanat que viene también de Uruguay, ¿no? Que sí, funciona ahí, sí. Funciona en territorios húmedos. Entonces, ¿dónde, si compramos una damajuana de vino, dónde la vamos a servir? En el pingüino. En el pingüino. Así de fácil. Por eso te lo fanás vos, el pingüino. Sí, el pingüino, quiero decirlo, si no se enoja me lo voy a llevar yo después. Me parece muy bien, yo tengo pingüino. ¿Ojitos brindamos con vos? Brindemos. Salud. Salud. Qué bueno brindar con una sommelier. Sí, claro, ¿no? Y con esta sommelier además, ¿no? que no es ningún, no es cualquiera. Brindamos porque el vino nos une, ojitos. Sí, sí. Otra vez. Mañana más. Horas 53 minutos, Zula, querido. Hoy, Lucho, en única función, la actuación del notable cantautor Paco Ibáñez. Sí. El hombre que le puso música a los más grandes poetas de habla castellana. Y en este recital también va a rendir homenaje a notables poetas latinoamericanos, mayoritarios en su último disco, que también va a presentar. Tiene 78 años ya Paco Ibáñez. La voz algo cansada, pero está intacto su modo de interpretar y de hacer entender la poesía y a los poetas. Vamos a escuchar un informe sonoro que preparó Paula Nicolini. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. El hecho de leer, de aficionarte a la poesía, pues lees un poeta, lees otro poeta, otro, y de repente dices, esto es una canción, es un poema, es poesía. Instintivamente lo captas, ¿no? La percepción, sí, que esto es una canción. O tú ya quieres que sea una canción, porque se ha encendido una bombillita allí, que no sabes qué bombilla es, pues se ha encendido. Y después buscas la música. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Tengo poesía de César Vallejo, Nicolás Guillén, Rubén Darío y Alfonsina Storni. ¿Sí? Después hay el que te toca con la varita mágica, y la varita mágica para mí fue Georges Brassens. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Los poetas te están siempre señalando el camino, ese camino que tú has escogido y que te gustaría compartir con otros, porque en el fondo es el camino de lo que es uno, ¿no? Y te da como rabia o pena de que la gente se aleje de la poesía, porque tienes la convicción de que se están alejando de ellos mismos, ¿no? Yo no pienso pues armar ningún lío con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos canciones de Jinete, de Federico García Lorca. Palabras para Julia, extraordinario tema. Creo que nadie lo hace como Paco Ibáñez. El tema de Juan Goytisolo, La mala reputación, el poema de Georges Brassens. En el franquismo, Ibáñez se exilió en París y ahí refinó su estilo comprometido, luchador, pero también esperanzador. Y ese estilo que lo ha convertido aquí en la Argentina en uno de los grandes preferidos del público. A las 21 horas en el Coliseo Marcelo T. de Alvear 1125, la presentación hoy, única función de Paco Ibáñez. Y nos despedimos con este tema que a mí me gusta tanto. Qué maravilla, sí. Que tanto le canté a mis hijas. Querrás no haber nacido, no haber nacido. Palabras pero para Julia. Tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Sí. Yo me quedo con una frase, Lucho. A ver. Que la tengo escrita ahí donde trabajo. La vida es bella, ya verás. Pensando en ti, como ahora pienso. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. ¿Qué tal? Habla Julia de Caballito. Quería felicitarla a Cintia me siento muy contenta porque le tengo mucha confianza y realmente me voy a sentir protegida con ella en ese lugar. Me parece una muy buena elección. Un abrazo muy, muy grande a todos, menos a uno. Carlos. Lo llamaba la señora, no sé qué quería. Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. A ver, ojitos. Bueno, le contestamos a María Angélica, que quiere saber cómo se llama el último libro de Hernán Brienza. El último es El otro 17. El peronismo de la resistencia a la victoria. Muy bien. Y bueno, quiero decir una cosa. El señor Brienza va a honrar la próxima reunión cumbre. Mira vos qué bien. Sí, sí, sí. Porque el sábado. Es el día de la militancia, además. Y vamos a aprovechar eso. La presencia de Hernán y la aparición de su último libro. ¿Qué pasó? ¿Le falló? ¿Quién? ¿El invitado bueno? Todo lo contrario, mire, oiga, va a venir Alejandro Aguada, Carlos Sorín. Primer nivel. Graciela Estefani. Primer nivel. Y Hernán Briel. Owlet. ¡Qué malo vos! Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Mañana más, buenos días. Yo, hasta donde ustedes están comentando del tema de ese Rial, yo creo que cualquier ciudadano más o menos con 2 centímetros de frente llama al 911, cosas por el estilo. Hay que dejar que se junte con, deje de juntarse con Babiche Copal. Gracias, hasta luego. Como a pesar de los pesares. Inés se suma a este brindis que hicimos con el vino argentino y dice, lo bueno del pingüino es que es nacional y popular y quiere venir a comer y tomar con nosotros porque ella está laburando y toma algunos mates. ¿Hay otros lugares en el mundo donde se use el pingüino, ojitos? No, no, no, es acá, es que no sabía eso. Que desconozco, era voy a averiguarlo. Pero a mí me gusta el marmolado, pero vos sabés que no lo encuentro más. Porque ese era de mi época. Digamos. Claro, el marmolado es lindo, marmolado marrón y blanco, era sí. Es como un... ¿No hay una jarra con forma de mono grande o de gorila? Sabía que estaba pensando eso. Digo yo, pero sería mi preferida. Sí, sí, sí, sin duda. Es muy predecible, Magallanes. Estoy en el camino, en el camino. Sí, Galende, a mí me parece que habla Enrique de Bursaco. A mí me parece que personajes como Real no vale la pena ocuparse, sobre todo en una radio como la de ustedes que tiene el nivel. Si Real representa la TV chabacana, empobrecedora de la cultura, es decir, espero que todo eso con la ley de medios cambie. Gracias. Todo porque Ulanovsky tenía muchas ganas de hablar de ese tema, ¿viste? Y le dije, bueno. ¿Puedo decir algo en descargo de Rial? ¿Eh? ¿Puedo decir algo en descargo de Rial que a lo mejor va en su contra? A pesar de lo que hace, es un periodista muy inteligente. Es una persona muy aguda. Y bueno, agarró por ese camino, ¿no, Carlos? Pero digo, uno tiene que demostrarlo todos los días, que es una persona muy aguda. Y él lo que demuestra todos los días es que hace un periodismo de tipo extorsivo, que la verdad a mí me parece detestable. ¿Por qué extorsivo? Estoy de acuerdo en lo que decís. ¿Cómo por qué extorsivo? Digo, nunca lo viste enarbolar. Enarbolar, tengo este video. Bueno, ¿y cómo se llama eso? ¿Cómo lo llamarías a eso? Crear suspense. Supongo. Muy generosa. Una sola cosa. Para mí es extorsivo. Para mí es inteligente. Pero la verdad es que si en una calle te amenazan a una familia, qué sé yo, me parece que ni siquiera es una noticia. Eso ocurre cientos y miles de veces en la Argentina, que en una calle te toquetean a la novia, te putean a la novia, te insultan, te das vuelta y te agarras a trompadas. Está bien, no hay, te agarras a trompadas en la única noticia ahí es que es Real, la verdad. Sí, no, pero hubo un putazo. Y hay miles de agresividad, de agresiones hacia las mujeres que muchas veces los hombres salen o no salen a defender, pero digo, me parece que no hay información ahí. Exactamente. Son las 11 horas, 3 minutos, señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias. Aparte de todo, hay centenares de espacios que hablan de este tema. Por supuesto, Ula, por eso estoy de acuerdo. Era porque, o sea, porque vos tenías tantas ganas de hablar que dije, bueno, dale, hablá, ¿qué va a hacer? Quédense con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, la humedad 62%, cielo despejado. En Córdoba, 22 grados 7 décimas, la temperatura, humedad 44%, cielo despejado. La Confederación General Económica remarcó el esfuerzo fiscal del gobierno para mantener la actividad. Su presidente, Marcelo Fernández, respaldó la decisión de eliminar el impuesto a las ganancias de la segunda cuota del salario anual complementario. Consideró que por un lado aumenta el consumo y por otro nos permite colocar los productos que nosotros mismos producimos. Hugo Yasky cuestionó la actitud del gobernador José Manuel de la Sota en el acto en la automotriz Renault. El titular de la CTA de Argentina, Hugo Yasky, ponderó la inversión de la automotriz, pero dijo que se opacó debido a los dichos del mandatario cordobés. El anuncio tan importante de que en la Renault vamos a volver a tener casi íntegramente un auto fabricado con componentes nacionales pasó desapercibido y creo que es lamentable. Me parece que el gobernador de la Sota tiene una especie de internismo afiebrado, ¿no? Eligió un mal momento para ventilar su disputa con el gobierno nacional. Álvaro Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en la zona de Wilde, en el kilómetro 12, autopista La Plata, Buenos Aires. Un camión que venía para Capital volcó toda su carga y está totalmente cortado el carril central de la autopista. En la Panamericana, a la altura de Florida, partido Vicente López, un camión hizo tijera, chocó una moto y lamentablemente hay tres carriles ocupados mano a Capital. Demoras en el lugar. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Las novedades de Boca, esperando el partido de las 21:30 frente a Newell's en la Bombonera con el arbitraje de Mauro Vigliano. Caruso, Clemente Rodríguez y Silva van a ser titulares en lugar de Schiavi, Evangelista y Biatri. En el medio, Falcioni decidió que juegue Cristian Herbes en lugar de Somoza. El tiempo. En Córdoba, la temperatura 22 grados 7 décimas, la humedad 44%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 62%, brilla el sol. Argentina está informada por la radio pública. Más. Muy buena mañana, viejo Adalberto Flores. Ha llegado aquí, querido Hernán, Miriam, Carlos, Luciano, Santiago, querido Demián. Hoy traigo un puñado de recuerdos, porque un día como hoy, pero del año 2003, nos dejaba el querido Antonio Tormo. Hemos pasado, Antonio Tormo, aquí el último tema que habíamos pasado era el Rancho de la Campicha, también Mi Sarapo, la canción del Linchera, pero hoy quiero presentarles una versión muy linda de un tema de Atahualpa, Yupanqui, Rizzo, Los Ejes de mi Carreta. Para este grande de la canción popular que ha influido tanto en otros grandes de la canción, como León Gieco, por ejemplo, que en los últimos años de vida de Antonio, León tuvo la gentileza de invitarlo a cantar en sus giras. Y es así como lo he visto en un festival que se hizo en Figueroa Alcorta, donde lo veía un montón de gente que lo veía por primera vez, y se seguían asombrando de este cantor que con ese carisma sin igual seguía alimentando las tardes, las mañanas y las noches con canciones realmente para recordar, como esta bella canción que les convido a todos los oyentes de la radio pública, Antonio Tormo, Los Ejes de mi Carreta. ¡Dale, piba! Porque no engrasó los ejes, me llama a abandonar. Porque no engrasó los ejes, me llama a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos y nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Qué linda versión, viejo. Oh, qué divino. Sobre el bordoneo, la terminamos. Qué linda versión. Lindo, Beto, muy lindo. Gracias, viejo. Beto, me decían cuando jugábamos al fútbol, me decían, pasala, Beto, pasala. Y yo iba porque nos hacíamos pelota con media. Agarrábamos la media, la llenábamos de diario y andábamos eludiendo. ¿No le ponía un poco de peso a Alberto ahí? No, si diario no tenía un peso. No. Diario mojado. Claro, yo me refiero a peso en ese sentido, o sea, peso de si me habré cortado la frente con cabezazos al tiento, porque el tiento era duro. Ahora yo veo las pelotas de fútbol, son casi... Vio que parece plástico. Son nucleares, viejo. Digo, pues esos te hacen los goles solo, esta pelota. Cualquiera juega al fútbol hoy. Ahora juega cualquiera, es Messi, viejo. Pero los arqueros tienen guantes. Los arqueros tienen guantes. En mi época la agarrabas así con la mano, no había guantes. Pero antes los arqueros tenían rodilleras. Es verdad. ¿Por qué? Y ahora no usan rodilleras ni coderas. ¿Por qué se dejaron usar las rodilleras? ¿Por qué? ¿Eh? Se están usando para otras cosas. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¿Pero no para atajar? Seguimos en la radio pública, Radio Nacional. El historiador le erró a la profesión. Yo creo que sí. Humorista de teatro de revista. Totalmente. Ahora terminar, viene Emilio Dizzi, abre la puerta. Rompe portones. Sí. Biencísimo. Se tendría que llamar el espectáculo. Va a silbar como el gordo Porcel, ¿viste? Gracias, viejo. Esa, va. Esa, ¿eh? La patita de la ratona de Brienza. Vestido como el general, así. Vamos, viejo. Tarata. Tarata, diario. Ah, por nada, seguimos la tarata. Mañana más. Mañana más. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Si uno piensa que me tocó ver al único puntero del campeonato y pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol, habla a las claras de lo que es el nivel del campeonato. Demasiado bien, por lo que llevan, por lo que vendimos, por lo que hay, por los problemas, los jugadores parados, los refuerzos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. El gusto de charlar con César Luis Menotti. Lujo, realmente. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo andás? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional, la radio pública argentina. Desde el auditorio, sábados, 5 a 6. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece. La radio pública tiene. La radio pública tiene entrevistas. Me gusta encontrar lazos comunes o identificatorios entre los invitados. Sábado 13:15 a 15. Y hoy me parece que uno fuerte es la juventud. Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Nacional. Sábado 17 a 18. En cada trabajo que hace, en cada momento que está, tiene una verdad actoral tan grande. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Tenés una capacidad investigativa y una pasión investigativa muy importante. Los caminos de Pacho, con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. ¿Cómo supones que te viene esta cosa de espíritu rebelde? Decime quién sos vos, con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios. Y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. La información es actualidad. Mañana más. 11 horas 15 minutos, estimada Miriam Lewin. Luciano, hace mucho tiempo que vienen reclamando las madres del dolor el endurecimiento de las penas a los violadores y abusadores sexuales y la creación de un registro de ADN de violadores que muchos consideran una transgresión a los derechos civiles, un avasallamiento de los derechos. La verdad es que en otros países del mundo, en los que se respetan mucho los derechos humanos, que tienen una tradición muy liberal, existen estos registros de violadores que permiten identificar después de muchos años a la persona que cometió una serie de violaciones. ¿Cómo funcionó? ¿Se sabe cómo funcionó, digamos, en términos prácticos, esta forma de registrar? Funciona muy bien, porque supongamos que haya una mujer que es violada y no se conoce al autor. Sí. Se le hace un hisopado vaginal, se guarda el ADN en un registro y cuando se produce otra violación en la zona en la que vive otra esta mujer o a otra, al cruzar los ADN, si se apresa al violador, se lo puede responsabilizar de todos los crímenes que en realidad cometió. En lo que se ha avanzado es a partir del crimen de Tatiana Kolodietz en la provincia del Chaco, en el que un violador estaba en libertad condicional y la secuestró, la violó y la mató, es en el endurecimiento de la ley de ejecución penal, traducido es en el caso de los violadores y abusadores sexuales, se restringe muchísimo la posibilidad de su puesta en libertad. Por ejemplo, la ley establece que antes de conceder salidas transitorias o libertad condicional a los detenidos que hayan cometido el delito de abuso sexual, se requerirá un informe previo por parte de un equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución penal. y prevé que en caso de ser concedido el beneficio, se debe disponer de un acompañante o algún tipo de dispositivo electrónico, por ejemplo la pulsera, mientras el recluso está en libertad. También establece la obligación del juez de entrevistarse con las víctimas para escuchar sus argumentos. Muchas veces las víctimas se ven atemorizadas por la puesta en libertad de sus agresores. ¿Cuál es la razón? No es que nos hayamos vuelto de repente autoritario o queremos violar los derechos humanos de una persona que cumplió con su condena. La experiencia, los registros dicen de que hay una altísima probabilidad de reincidencia por parte de los delincuentes sexuales. Y esto está probado en todo el mundo. Es de más del 85%. La reincidencia. De manera que ya estamos un poco cansados de que la experiencia nos grite en la cara que alguna medida había que tomar. Es decir, no se trata de que no van a poder salir más en libertad, simplemente que el mecanismo va a ser un mecanismo más serio, más reflexivo. Los jueces tienen que tomarse su tiempo para escuchar a las víctimas y recién entonces tomar la decisión de dejar en libertad a alguien que ha cumplido su condena por un delito. Gracias, Miriam. De este tipo. Mañana más. Horas 19 minutos. Seguimos escuchando los conciertos brandenburgueses del señor Johann Sebastian Bach. ¿Cómo me gustan esos, eh? ¿Qué cosa? La brandenburguesa con... No, pero estamos hablando... La preferida mía es ketchup, pepino, cebolla, el ketchup mezclado con mostaza. No, no estamos hablando de eso. Se está refiriendo a las hamburguesas. ¿La brandenburguesa? No, es otra cosa. Hamburg. ¿Cómo hamburgo? Ketchup. No, Hernán, no es así. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Sí, buenos días, habla Nilda de la Lucila. Me interesa que toque el tema de las sectas, es un tema muy importante. Yo conozco personalmente muchos casos que han sido despojados de todos sus bienes por estas sectas que son peligrosísimas. O sea que creo que lo fundamental no es que pongan el ojo en estos dos o tres psicópatas, sino en las sectas. Tiene que haber una ley antisectas. Bueno, Elba se engancha con lo de Adalberto. Dice que a partir de 1955, agrega, ¿no? Sí. Que Antonio Tormo, el cantante más popular del país, también era prohibido por la dictadura. Claro. Y la censura sobre sus temas se prolongaría hasta la democracia, la vuelta de la democracia en 1983, momento a partir del cual comenzó a ser reivindicado y reconocido por las nuevas generaciones de la música. Buen día, soy Alba de Becar, siempre los escucho, siempre llamo, pero a veces no tengo suerte. Para comentar sobre este caso de esta chica y el comentario que están haciendo de la violada sexualmente, cuando dicen que hizo un reportaje, ¿y sobre qué tema? Sobre la violación sexual de ella misma. ¿No les parece que la pueden haber ejercido violencia para que lo haga? No creo que ella esté dispuesta a hacer un reportaje. Bueno, y en otro orden, Cris, con cierto humor, le pide a Magallanes que, por favor, nos explique a nosotros, que somos sus compañeros de mesa, que ellos como los de Magallanes, usan decantador para servir el vino, no pingüinos. Sí, pero no quiero perder tiempo. Sería como poner un puesto de sushi en la estación Plaza Miserere, ¿no? ¿Qué es eso? Ya está el porro Lanchimango, es algo así, ¿no? El hombre que confunde esto con una hamburguesa, por ejemplo, Hernán. Con una grande hamburguesa, dijo. Una grande hamburguesa. Señor Galén de Ulanowski, Brienza, es emocionante ver al presidente de Independiente. Causa envidia a ese hombre, su si Independiente se tuviera que ir al censo, se va con dignidad. Es el único hombre que está peleando contra la violencia en el fútbol, dentro del fútbol. Es emocionante la valentía de ese hombre. Merece que le vaya bien. Un gran abrazo al señor Galende y a todo el equipo. Gracias. Hablemos con Cantero un día, ¿no? Sí, estaría buenísimo. A mí me parece que Cantero ya venía como en una tradición, venía en una en un camino, digamos, alrededor de, del tema de la violencia en el fútbol. Lo que apareció ayer con fuerza es, insisto, apareció un actor distinto, que es La Tribuna. Y eso acompaña mucho. Claro. Ojalá que La Tribuna esa que... La Tribuna mayoritaria. Exactamente, La Tribuna mayoritaria. También se traduzca en dirigentes de fútbol, en otro tipo de actores también que puedan acompañar a la soledad de Cantero en relación a este tema, ¿no? Es lo que decíamos, llama mucho la atención la cautela con la que los otros dirigentes... El resto de los dirigentes. Claro, evidentemente no creo que todos los dirigentes sean cómplices. Yo creo que hay temor, yo creo que hay aprietes, que hay Después presiones. Lo escuché al vice de River antes del partido con Rafaela y él, la verdad que le entregó, le mandó toda su solidaridad, ¿no?, a Cantero. Lo dijo públicamente, por lo menos. Esperemos que se repliquen en las voces de otros dirigentes los apoyos. Carlos Daniel le dice a Hernán Brienza que le falta poco para llegar al escenario del Maipo, los tiradores y al show revisionista. Pero si estuvo La Nata, ¿por qué no puede estar Brienza? Sí, por eso lo de los tiradores. Recordemos que la hinchada Independiente está ligada a Hugo Moyano. Mirá vos quién. Ah, mirá vos, un dato político, está todo mezclado siempre, ¿eh? Sí, Galende, habla Adolfo, soy de Florida. Me gustaría instalar una discusión sobre el tema del impuesto a las ganancias o al mínimo no imponible. Yo pregunto, ¿no sería un criterio más lógico que los que más ganan puedan aportar un mayor impuesto? La gente está de muy buen humor esta mañana. Raquel dice, Hernán, en diciembre vamos a hacer todo un programa de Bach en un lugar donde también se puedan comer picadas. Y todas está muy bien. Y hamburguesas. Estoy de acuerdo. ¿Puedo decir una cosa? No. A mí me parece que... Lo dice lo mismo. Por más tiradores que se pusiera, sí. estoy casi seguro que Brienza no iría al Maipo en ninguna circunstancia. No sé, ponerle a la negra Capristo al lado y a lo mejor, ¿cómo se llama Capristo? Jimena Capristo, estaba ahí. Yo lo conozco, conozco la glandularidad de Brienza, digamos. ¿A quién elegiría como partner para un show? ¿A quién le pondría el conchero? A ver. No me hagan hablar. No, no me hagan hablar. No. Yo me porto bien. Sí, no. Me vengo callado. Si quieren, callado. Hacemos un programa de revista, digamos. Alguien del gobierno. Liga a alguien del gobierno. Háganme esa gauchada. Lo dijo, pero como atrás de una vidriera, no se escuchó. Alú. Sí, hola Lucho. Habla Carlos de Caballito. Evidentemente Independiente no es Chacarita. Quiero decir con esto que con 15.000 personas en la cancha en un partido, 50 hicieron lío, nos sacaron un punto a los de Chacarita y nos suspendieron la cancha. Pero por supuesto, Independiente no es Chacarita. Y además quedamos escrachados, nunca vi que nos filmaran desde la tribuna. Hay otro ahí, aló. Buenos días, esto es para Lucho Galende y su equipo. Una consulta, a ver si a lo mejor me la pueden contestar. Yo soy jubilado y pago impuesto a la ganancia o impuesto al salario. Más o menos es el 10% de lo que gano. Como jubilado, ¿me incluye lo que acaba de presentar la presidenta o no? Solamente los trabajadores en relación de dependencia actualmente. Gracias, chao. ¿Lo llamamos a Restivo o lo respondemos nosotros? Lo llamamos a Restivo. Si así no te pasamos un mal dato, porque es importante la pregunta que estás haciendo. ¿Tenemos ahí otro más? ¡Salud! Sí, buenos días. El hecho de la ley de medios de géneros, perdón, está muy bien, está excelente. Pero que mayoritariamente sean las mujeres víctimas no justifica que dejen a los hombres afuera. Porque con uno o con una que hubiera sucedido, o con un niño que hubiera sucedido, aunque no sea mayoritario, tendría que ser sancionada la ley. Entonces la igualdad es por igual, o para todos por igual. Yo entiendo que hay una cosa, Miriam Aví, que es como, digamos, un tipo violento suele repetirse. Y que de alguna manera la figura de femicidio apunta a eso. Sí, sí. A tratar de apartar, digamos, esa violencia sistemática que puede tener un hombre, ¿no? Como decíamos, hay una cuestión cultural que viene de siglos, de mucho tiempo, uh-huh. en la que tradicionalmente la mujer es la sometida. Además, la mujer tiene menos fuerza física. Pero sí, obviamente hay mujeres que matan a sus cónyuges, a sus novios, por celos. Recordemos que los agreden. Esa tira Mujeres Asesinas. Claro. Tanto éxito tuvo. Entonces, me parece bien que esté considerado este tipo de homicidio en la ley, ¿no? Que haya una parte de la ley que se ocupa de esto. Sin discusión está la cuestión de que somos las mujeres las que mayoritariamente nos vemos expuestas a la violencia. Ahora, para mí ahí falta una vuelta de tuerca. Para mí hay que reflexionar un poquito más sobre qué pasa con el tipo que es golpeador o el tipo que es abusador o violador, porque el tipo también es un victimario o víctima. El 95% de los hombres me animaría a decir que jamás abusó, ni violó, ni golpeó a sus mujeres. Digamos, probablemente ese y mi abuelo y mi padre jamás he visto pegarle a mi madre ni levantarle la mano ni. Por eso yo creo que hay allí en esa reflexión sobre la violencia en contra de la mujer hay una falta de una como si faltara un último complejo para analizar, que es qué se hace con ese victimario que también debe haber sido seguramente víctima de un maltrato, de una violación, de un abuso. Y criminalizándolo solo, convirtiéndolo en una cosificación, es decir, en un tipo que tiene que ir al calabozo, morirse y si no se lo puede despellejar mejor, lo que se está haciendo es, la verdad, no se está mejorando la sociedad. En realidad, es como el paso previo, en ese sentido estamos como en el siglo XIX respecto de la criminalidad, ¿no? Lo que hacemos es meterlos en el sótano y no tratar de desentrañar cuáles son las razones culturales, las razones familiares que hacen que un tipo se convierta en ese tipo de delincuente, ¿no? Precisamente ahora hay toda una nueva tendencia. En un momento se consideraba que los golpeadores no eran recuperables. Hay toda una nueva tendencia que ofrece grupos de reflexión y terapia. Exactamente. Para los golpeadores, para los hombres violentos. Me está acordando, hay una película muy interesante, Te doy mis ojos, que es una película española que habla exactamente sobre eso y muestra las escenas, porque en España tiene un problema grave de violencia sí, contra gravísimo. Las mujeres, muy grave. Y muestra las escenas en las cuales el violento, digamos, asiste a las reuniones para recuperarse. Y son muy impactantes, pues son como las reuniones de Alcohólicos Anónimos, nada más que de tipos violentos que van ahí a expresar ¿por qué son violentos? 11 horas 31 minutos. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 5 décimas. La humedad 58%, cielo despejado. Comerciantes de las provincias celebran la eliminación del impuesto a las ganancias en la segunda cuota del aguinaldo. Comerciantes, almaceneros y supermercadistas consideraron que está bárbaro que la gente pueda pasar las fiestas con algo más de dinero en sus bolsillos. Así lo señaló Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. La gente subrayó que la medida anunciada por la presidenta Cristina Fernández es maravillosamente buena para el sector. La ley de medios de la democracia no tiene privilegiados ni excluidos. Lo aseguró Cintia Ottaviano, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, a la vez que explicó sus funciones. Mi tarea tiene que ver con desarrollar una defensoría del público, de aquellos que miran la televisión y que escuchan la radio, y velar por el pleno cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Desde la defensoría tiene que promoverse la ley para empoderar a la ciudadanía, para que conozca sus derechos, pero tenemos que aclarar que esta es una ley sin privilegiados y sin excluidos. Es una ley que se aplicará con igualdad de condiciones para todos, porque vivimos en un Estado democrático y eso es esencial a la democracia, así como también el derecho a la comunicación. Trabajadores de prensa del diario Clarín eligen comisión interna de delegados. La elección se realiza en los medios gráficos del grupo, 12 años después del último intento que desembocó en el despido de más de 100 empleados. La elección se desarrolla con normalidad en el segundo subsuelo del edificio de la empresa, ubicado en la calle Tacuarí al 1800, y votan hasta las 22 horas. La lista única está integrada por Francisco Rabini, Fabricio Sosa, Matías Longoni, José Pepe Mateos, Carlos Liaskovic y Horacio Bilbao. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 22 grados 5 décimas, la humedad 58%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 11 horas 34 minutos, Brianza, querido. Ayer Martín Sabatella, el titular del AFCA, presentó el plan de trabajo y de adecuación de los distintos grupos mediáticos a la ley de medios que se va a empezar a aplicar el 7D. Y dijo que después del 7 de diciembre todos los plazos están vencidos y la AFCA actuará de oficio. Y fundamentalmente lo que hizo es explicar cómo va a ser el mecanismo, porque había muchas dudas respecto de qué iba a pasar el 10 de diciembre, qué iba a pasar el 11 de diciembre con aquellos grupos que no estén adecuados a la ley de medios. Y bueno, lo que dijo Martín Sabatella es que el procedimiento va a ser el siguiente: una vez que se cierre el proceso, lo que va a ocurrir es que el Estado va a licitar de oficio esos espacios a los oferentes que quieran quedarse con esas licencias, y al mismo tiempo va a garantizar que se mantengan los puestos de trabajo en cada una de esas licencias que están listas para licitar o en oferta. Con lo cual se salva ya las dudas de qué va a ocurrir con aquellos medios de comunicación, como el Grupo Clarín, que todavía no presentaron un plan para adecuación a la ley de medios. Lo que dijo, entre otras cosas, Martín Sabatella, es que corregiremos lo que haya que corregir respecto a la ley de medios, pero que al 7 de diciembre todos tienen que estar adecuados. ¿Cómo es el mapa respecto de las de los problemas que tiene cada uno de los grupos mediáticos con la ley? Bueno, el Grupo Clarín, por ejemplo, supera el 35% de participación en las radios AM y FM por casi 7 puntos, es decir, tiene un 41,8% del mercado. En la TV abierta tiene un 38,78%, casi un 79%. Y en la tiene un máximo autorizado de 10 y posee 25 licencias, o sea, se tiene que desprender de 15. En la televisión por cable el porcentaje es aún mayor, está casi cercano al 60%. Posee 237 licencias y el máximo autorizado es 24. El grupo que le sigue es el grupo 1 Medios, que en radios AM y FM tiene y en televisión abierta el máximo autorizado es 10 y posee 28. En este sentido, el grupo 1 tiene más licencias que el grupo Clarín, pero en TV por cable está por debajo del límite porcentual. Sin embargo, del 24 de máximo autorizado posee 49 licencias, ahí también va a tener que adecuarse. Después lo sigue en Cadena 3, que tiene en radios AM y FM lo supera un 5% del mercado, el grupo Prisa 7% del mercado en radios AM y FM, y Telefe que supera un 10% en TV abierta, el 35% de participación en el mercado. Ese es el mapa de los medios. No es solamente el grupo Clarín, y esto es interesante decirlo. Claro. Martín Zapatera ayer se cuidó mucho de decir que esta era una ley para todos los medios, para todos los grupos mediáticos, y que no iba dirigida a solamente el grupo Clarín. Lo que sí dijo es que la mayoría de los medios de comunicación estaban ya con un plan de adecuación o habían presentado un proyecto, y que eso se iba a conversar a lo largo de los próximos días, que el único que sí no presentó un plan de adecuación era el grupo Clarín. Es impresionante el titular de Clarín hoy en la tapa, que dice: habrá beneficios para medios oficialistas. No les estoy haciendo un chiste, es literalmente el título que pone en la tapa el diario Clarín. Dice: ley de medios, aprobaron el Persaltum y le meten presión a la Corte. Lo admitió Zabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Avaló a Telefónica y a Cristóbal López como dueños de canales y radios. Es evidente que lo que pasó ayer, yo le noté ese color de alguna manera, Brinza, estoy tratando de pensar. Lo que pasó ayer marcó algo respecto de cómo se viene llevando adelante la discusión entre el grupo Clarín y el gobierno alrededor de la ley de medios de comunicación, ¿no? Me parece que hubo algo de tono de lo irreversible. Sí, me parece que hay dos cosas. Primero, la certeza y la garantía que mostró Zabatella respecto de que la ley de medios es una ley que alcanza a todos los grupos mediáticos y no solamente a Clarín. Y por otro lado, el empecinamiento de Clarín en que no va a dar marcha atrás con su no adecuación a la ley de medios. Y Zabatella le contestó de alguna manera con que el Estado se va a hacer cargo de esas licencias, va a garantizar el trabajo de todos, pero después va a ofertar esas licencias del grupo Clarín al resto de la sociedad. Hay que ver qué ocurre también con la gente que se ofrezca a comprar o a adquirir las licencias del grupo Clarín. Hubo preguntas alrededor del tema ayer. Puede haber presión respecto del grupo Clarín hacia otros grupos empresarios de no hacerse cargo de esas licencias. Bueno, esas son parte de las dudas que están planteadas después del 7D, ¿no? Gracias, Brinzas. Mañana más. Sí, 11:40, Zula, querido. Hoy, con cuatro estrenos, se renueva la cartelera cinematográfica. Mañana vamos a regalar entradas. Hoy no hubo tiempo de hacerlo, pero se estrenan Amanecer, parte 2 de la saga Crepúsculo, que es un cine cuyo concepto es el vampirismo romántico para jóvenes y para adolescentes. Amor a Mar es otra película argentina, una comedia de Ezequiel Krupnikov. Otra comedia, Un amor de película, coproducción argentino-española, dirigida por Diego Musiak. Y la nueva película de Carlos Sorín, uno de los grandes realizadores argentinos de cine de autor. Sí. Carlos Sorín, una película con Alejandro Aguada, Victoria Almeida y elenco, una película que vi, Días de pesca, se llama. Bueno, mañana vamos a regalar algunas entradas, así que estén atentos. ¿Para el fin de semana, Ula? Sí, perfecto, exactamente. Bueno, y siempre pensando en el tiempo libre de nuestros oyentes, eso está muy bien en Ula. Sí, realmente. Y hoy va a ser la presentación de la colección Mil Años, libros para la transmisión de la cultura yiddish. Hoy, con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, y de la directora de la colección, Susana Escura. Va a ser en la Biblioteca Nacional de Maestros, en Pisurno 965, ahí en el Ministerio de Educación. Gracias, Charles. De nada. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 15, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Marita Londra junto a Jorge Marciali. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 16, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Pacho Cabral y Marcelo Perea. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 17, 19 horas. Cusca, junto a Yemel de Buenos Aires. Walter Díaz del Chaco. Hugo Torres de Santiago del Estero. Las voces del Boquerón de Tucumán. Y Raúl Palma de Salta. Domingo 18, 19 horas. Egle Martín y Carlos Incillo, con músicos invitados. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. www.radionacional.com.ar. En internet también. Internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Hasta las 12. Mañana más. .44 Demián Verduga, querido. Sí, vamos a simplemente hacer un comentario y poner algunos datos sobre lo que sucedió ayer en Córdoba. Sí. Bueno, José Manuel de la Sota, el gobernador, aprovechó, diría yo, la presentación de un nuevo modelo de Renault para seguir con su instalación política, sí. Tratando de diferenciarse del gobierno nacional, tratando de ponerse como un peronista que pueda absorber a algún que otro peronista también que se sienta distanciado del gobierno o lo que fuere. Pero lo que podemos destacar acá son dos cosas. Primero, que esto ocurre una semana del cacerolazo, a mí no me parece para nada un detalle. De la Sota también había, hasta cierto punto, hasta convocado con prudencia, pero había convocado el cacerolazo. En Córdoba fue relativamente importante. Y lo otro es que esto no es nuevo, digamos, lo que hizo ayer de la Sota. En realidad, cuando él ganó las elecciones el año pasado en Córdoba, en el discurso del triunfo ahí con sus seguidores y demás, él utilizó un término que para mí es interesante destacar. Habló y dijo que ese día había nacido el cordobesismo. Se inventó una especie de término propio, que es como el cordobesismo sería una especie de modelo alternativo, no tanto que estamos discutiendo ahora de ese modelo alternativo, ¿no? Él trató en ese momento de presentar el cordobesismo como un modelo distinto al del gobierno nacional. Hoy Abal Medina le contestó por lo que pasó ayer, entre otras cosas destacó que hace años, por ejemplo, que en Córdoba, por lo menos 10, 15 años o más, que no se actualizan, por ejemplo, los impuestos inmobiliarios rurales. Y sobre eso le doy dos o tres datos para que veamos un poco qué es el cordobesismo, por lo menos en algunas cosas. Mire, cuando asumió de la Sota su primer mandato, en el año 99, sí. La deuda de la provincia implicaba el 30% del presupuesto. Vamos a ponerlo en porcentajes, porque si vamos a los números nos vamos a confundir, porque el dólar estaba atado al peso. Es decir, eran 800 millones de pesos y el presupuesto eran 2.800 millones de pesos dólares. Hoy la deuda de la provincia equivale al 100% del presupuesto. Córdoba tiene un presupuesto aproximadamente de 22.000 millones de pesos y la deuda de la provincia es de 22.000 millones. Otro dato sobre el cordobesismo es justamente el tema de los impuestos, ¿no? Esto no es exclusivo de Córdoba, pasa en varias provincias, pero de la recaudación provincial, y esto tiene que ver con lo que dijo hoy Abal Medina contestándole a lo que había hecho ayer de la Sota, de la recaudación provincial, el 76% de la recaudación provincial es ingresos brutos, que es esencialmente lo que pagan los consumidores. Y solamente el 10% de la recaudación provincial es producto de inmobiliario rural o inmobiliario urbano, que sería el impuesto, los impuestos más progresivos, si se quiere, de los tributos que cobran las provincias serían los más progresivos. Esto no es un dato exclusivo de Córdoba, hay que decirlo, es bastante común en las provincias este esquema de recaudación. Pero bueno, esto es el cordobesismo de De la Sota. Muchas gracias, Demián. Mañana más. Toca mañana árabe. Mañana estamos tocando frente a la Universidad de La Matanza nuevamente, la segunda fecha que hacemos bueno ahí en lugar, el año. Está muy bien. Se llama Circus, después sí. De la medianoche está tocando Naranjos. Tenemos una banda invitada que se llama Apolo y vamos a estar demostrando un poco de rock conurbano, del profundo conurbano. A ver, espera que lo escucho al árabe un poco. Esto es del último disco árabe. Esto es del último disco que se llama Existe, y el 21, 22 y 23 estamos entrando a grabar el cuarto disco de Naranjos en el Abasto. Así que ahí estamos. El alma que perdiste, te vendo las miserias, ay, de la gente que triunfó. Sí, árabe tiene la voz parecida a Alberto, ¿viste? Que el tipo tiene una cosa linda. Sí, ¿no? Sí, porque tanto de verlo acá. Sí, te lo debe copiar de alguna manera. Medio tanguero. Sí, me parece, ¿no? Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvimos recibiendo en el 4999-87-Sagosobalú. Hola, compañeros. Bueno, muchas gracias y aguante la viuda de Rafael. Excelente. Excelente. Divertida y deja mucho que aprender, pensar y recapacitar. Muchas gracias a todos y a todas. Chau, hermano, no le vi. No, muy interesante, pero para mi gusto con un pequeño problema de sonido. Ah, mira vos. Pequeño problema de sonido que se puede resolver. Hay los problemas técnicos muchas veces. Por lo menos en mi televisor. Sí. No, y bueno, puede entonces ser. No un problema de sonido, un problema de tu televisor, digamos. No, puede ser. No, no me animo a decir que es un problema de la producción. Ah, ok, perfecto, ahora entiendo. No, pero muy interesante, muy pareja toda la actuación, y muy interesante, muy revulsivo el planteo, ¿no? Gerardo dice que la película que mencionaste, Luciano, Te doy mis ojos, es muy buena, sí, y recomendable para la reflexión. Sí, por supuesto. Un gran abrazo a todo el equipo. Gerardo, desde Mar del Plata. Gracias, Gerardo, por tu mensaje. Viste, es como tomar una dimensión de qué se trata de ese tipo de violencia doméstica con una mujer, ¿no? Y el padecer y el enganche que hay en eso, lo que diría Freud, el goce, ¿no? ¡Aló! ¿No? Lo primero que voy a hacer cuando llegue... No era para usted, era para un mensaje. Lo primero que voy a hacer cuando llegue a la presidencia, voy a eliminar el saludo a todos y a todas. Me canso. ¿Va a ser candidato? ¿Se va a lanzar como candidato? ¿Por qué partido? 8N. ¿Cómo? 8N. ¿Así se va a llamar el partido? Sí, a no ser que nos bauticemos otra manera, pero basta con ese saludo, es una pérdida de tiempo. ¿Y cómo va a decir? ¿Por qué pone N8? A todos los abrocho. Sería el eslogan. Muy bien. ¿No quieres ser ministro de Cultura? No, no de usted. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. Bueno, ¿sabés que la editorial Planeta organizó un premio Planeta Digital, ayer se dio el fallo, lo ganó el cuento Alte Killer de Ignacio Román González. Es la primera edición del premio Planeta Digital y los jurados decidieron también destacar 9 menciones. El ganador recibirá entre 600 cuentos. Sí. El ganador recibirá 2.500 pesos y cada uno de los de las menciones, 900 pesos. Y hablando de dinero, sí, ¿qué me va a pedir? Hola. Y no me hiciste el cheque para los regalos de hoy. Hoy cumple quién. Daniel Barenboim, sí, no. El dibujante Liniers. Sí, me interesaría regalarle. Y Raúl Porchetto. Más o menos. Tendríamos que haber puesto Wagner para Barenboim, como una suerte de homenaje, el que reivindica que se pueda tocar Wagner en Israel. Mm. O sea, claro. Claro. Bueno, ¿me vas a dar o no? No. Dale, Luciano. No. Bueno, pero cumplen años ya. No. ¿Qué, no. Y la gente no. Que está escuchando. ¿A cuánto me pagaron el tomate esta semana? ¿A cuánto consiguió usted ahí en Caballito? Al lado de casa a 15 pesos, pero no compré tampoco. ¿Me compras un par de kilos? Ayer, por medio kilo de peritas, que es tradicionalmente el más barato, usted, 15 pesos. ¿Usted quiere tomate o pera? No. Tomate perita. Va a comprar. Es ese tomate ovalado. Se queja del precio de del tomate, no compre perita. Desorienta absolutamente al pobre verdulero. Tiene dos en uno. Claro. Bueno, hace 7 días en el Mercado Central lo vendían a 5.50 y en los super y verdulerías superaba los 20 pesos. Según la información de la Secretaría de Comercio de Defensa del Consumidor, el valor más caro del tomate redondo mayorista es de 7.61 en el Mercado Central, mientras que en un supermercado de Ramos Mejía, de esos de cadena, de los más caritos, se lo conseguía a 23.99, eso. En otros a 19.50, etcétera, etcétera. En Coto, que es una de las cadenas más baratas, 9.99. Pero en mi barrio todavía se conseguía a 25 a 30 pesos el kilo. No sabemos porque el que sabe mucho de las injusticias que sufren los productores rurales, los productores de fruta y de verdura, es Luciano Galende, ¿no? Sí, algunas cosas sé. Lo que pasa es que ahora no puedo desarrollarlas. Me encantaría desarrollar, pero no puedo ahora desarrollar todas esas dificultades que obviamente hay en la producción y sobre todo en las producciones que tienen que ver con productos intensivos. Digamos. Uno no cree en las injusticias que sufren el producto de los recargos en la cadena de distribución, desde los productores hasta, en el otro extremo, los consumidores. Los productores tienen mucho riesgo y reciben muy poco por lo que producen, y los consumidores terminamos pagando una barbaridad. La Asociación Consumidores Libres, señoras y señores, pidió a la población que no compre tomate. No compre tomate, señor, señora. No se enoje, Lewis, no se enoje, que ya se terminó. Hay voluntad del gobierno de discutir el mínimo no imponible para el próximo año. Lo dijo el titular de la CTA, Hugo Yasky, y calificó como una buena noticia el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de, obviamente, dejar sin el impuesto al aguinaldo. Con 4 partidos se cierra la 15ª fecha del torneo inicial Eva Perón. A las 17 en Mendoza, Godoy Cruz juega frente a Racing. A las 19.15, aguante Academia, ¿eh? Lanús con San Martín de San Juan. A las 21.30, Tigre Arsenal. Y también a las 21.30, quizás el partido más atractivo que tiene la fecha, con el que se va a cerrar, en la Bombonera, Boca recibe a Newell's, que si gana quedará a un punto de Vélez, que es el único líder que tiene el torneo. Después del anuncio que hizo el jefe de...